Salud y libertad, gente, bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasa la Onda. Estamos nuevamente al aire, qué bueno, qué felicidad. 21 clavada después de un programa medio tumultuoso como tuvimos la semana pasada. Qué placer de salir directamente, ¿no? Así a las 9 clavadas, como solemos hacer todos los jueves, salvo cuando hay quilombo, ¿no? Como todos los jueves cuando se nos pintan las ganas, digamos, ¿no? No, en realidad es todos los jueves. Los errores no. Tengamos ganas o no, por lo general lo hacemos igual. Yo por lo general tengo ganas de hacer el programa. Pasar onda firme es, junto no. al pueblo. Claro, eso lo estamos choreando ese, Nacho. Ah, ¿decís? Se me hace conocido de otro lado. Uy, bueno, voy a buscar una nueva frase entonces. Bueno, dale, mientras Nacho piense una nueva frase, nosotros le damos la bienvenida, o yo por lo menos en este caso les doy la bienvenida a todo aquel que esté del otro lado haciéndonos el aguante como cada jueves. Bueno, bienvenidos, mi nombre es Cristian Devoto. Los voy a estar acompañando en lo que es la conducción de este programete. Quien hablaba recién y quien choreaba eslogans ajenos es el señor Juan Ignacio Miranda, quien está en la co-conducción y en la operación técnica. ¡Buenas noches, América! ¿Es así? Sí, ese no es. Ese no, me parece que no. Se me hace uno medio cabezón. ¡Dale! Tampoco. Bueno, hablando de eso, hoy lo tuve que ver 2 segundos en la tele hablando. Bueno, ese es del Dale Mariano Diúdica, ¿ok? Para que... Que por ahí no lo tiene, ¿viste? Alguno puede ser que no lo tenga. Afortunado, le cagamos la vida ahora. Claro, ¿cómo grita ese pibe, boludo? Fuera de joda, ¿eh? Qué tipo desagradable. Bueno, no importa. Cuestión que tenemos un... A ver, por ahora lo podemos decir. Por ahora se puede decir. Bien que ligamos ¿cómo? Bien que ligamos al favor. Pero eso es por otra cosa, ¿no? Justamente por él, básicamente. Bueno, no importa, le mandamos un saludo también. ¿Por qué no? Sí. De careta, ¿viste? Chabón, 2 segundos. Cambió la tortilla tremenda. Te amo. Quiero decir una cosa que es muy, pero muy importante para todo aquel que está del otro lado escuchándonos. No vamos a hablar de Chano de Tambiónica, ¿ok? Porque ya está en la sopa. Hablemos de los que le acaban trompadas. ¡Ídolo! Ay, qué gracioso. Creo que si le faltaba algo para que más gente lo oiga a este pibe era eso, ¿no? Pero bueno, como decía, no vamos a hablar de Chano de Tambiónica. Lo que sí vamos a hacer hoy, de lo que sí vamos a hablar hoy es, por ejemplo, de los chicos de Sátiro. Segunda vez que nos visitan los muchachos de Sátiro. Después un tiempazo largo, le mando un gran saludo a Daniel Angelotti, que hace rato que no me lo cruzo al chabón por ahí, ¿viste? Probablemente me lo esté cruzando en este nuevo ciclo que está haciendo ahora el señor Félix Contartese, a quien también le mandamos un gran saludo, que se llama Ciudad Capital, si yo no me equivoco. Es un nuevo ciclo que se está haciendo musical, obviamente, que se está haciendo en la Viola Bar, que arrancó ayer justamente con la presencia de Todo Aparenta Normal, así que éxitos con eso, Félix. Y como les decía, Félix y Daniel Angelotti son parte del equipo de Sátiro, que presenta disco, que ya presentó el disco en realidad, que se llama Esta Noche Hay Caos, y hoy vienen a charlar con nosotros. Así que bueno, los tendremos nuevamente. Estarán tocando, presentándose solamente. No lo sé, todavía no charlamos tanto detalle. Vamos a enterarnos acá. Solamente así. Sabemos que vienen. Vienen los chicos, sí. Eso ya lo sabemos, porque aparte también estuvieron ahí retuiteando. Así que bueno, forma básica de comunicación, vamos a decir, de nuestro programa son las redes sociales, Facebook y Twitter principalmente. Ahí te comunicás con nosotros para decirnos lo que quieras. Los chicos de Sátiro justamente dijeron que iban a estar acá, así que está confirmada su presencia esta noche. Además de eso, vamos a estar hablando de la presentación de 4 pesos de propina en Niceto este viernes. ¿Qué pasó? Un gran show, se los adelanto así cortito. Gran show, vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar subiendo fotos, obviamente, también. Vamos a estar también hablando de Amas de Casa Rock, ¿no, Nachito? Estuvieron cerrando en el Samsung Studio, un lindo lugarcito, no conocía, pero bueno, explayaremos más información en lo breve del programa. Más adelante va a haber noticias, va a haber agenda para que sepas qué porchodrón hacer en este fin de semana electoral, pero siempre pasa la onda, siempre hay música. Arrancamos el capítulo 237 con los Red Hot Chili Peppers haciendo By the Way. Bienvenidos. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee. Chao. see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee. Oversold. By the way, I tried to say I'd be there. ¿Cómo los banco a los Jaques Reina haciendo fango en este caso para arrancar de esta manera con nuestra primera fecha de agenda de viernes? Qué linda banda, gran banda Jaques Reina, la verdad. A mí me partieron la bocha cuando estuvieron, no solo cuando estuvieron acá, porque la verdad que no vinieron a tocar, pero me rompieron la bocha cuando los vi en Mar del Plata por primera vez en Liverpool. Me habían quemado la cabeza, me acuerdo, los muchachos de Cartenders, banda que conocí allá por esas cosas de la vida. Fui a Mar del Plata con toda la intención de no pensar en música, de no ir a cubrir nada, y me crucé con los vagos de Cartender. Viste, como que es así, la química, ¿no? Es como que uno, no sé si les pasa, calculo que les debe pasar lo mismo. Si son del palo del rock, es como que a donde vayan siempre terminan encontrándose con gente del palo. Bueno, y a mí me pasó de cruzarme con los Cartenders, me comieron la bocha con Jaques Reina y los acompañé a verlos. Ahí me partieron el marote. La verdad que me encantó. Después los pude ver acá también en el Roxy hace un tiempito, que estuvimos haciendo también cobertura fotográfica. Así que la verdad, una gran, gran banda, los Jaques Reina, que en este caso van a estar tocando por Zona Sur. Nos vamos a la gloriosa Avellaneda, más específicamente a Bemba. Esto queda en Hipólito Yrigoyen 1145. Allí van a estar tocando junto con la gente de Bigger, otra banda que también viene muy, pero muy bien. Casa Cuervos, otra que también viene sonando. Sin Rencores, Más Que Uno y Alcatzer. Esto supuestamente arranca a las 20, así que debe ser cierto, porque son un montonazo de bandas y esta es la primera que tenemos para ofrecer en nuestra agenda de viernes. Okay. gente no te vea pasar. Cuando vuelvas allí donde fuiste feliz y nadie quede ya. Cuando los amigos se van y sigan un camino que vos no elegís, y los veas partir a la distancia, por fin no lo reconocerás. Estarás solo con vos, lo que se dice solo con vos. Estarás solo, con lo que es agenda de viernes. Ahora un poquitito de reggae music. Ya llegaron acá los chicos de Sátiro. Nos está faltando un integrante más, así que ya dentro de poquito estamos con, como para poner play y que empiecen a tocar también, porque van a tocar. Develaron la incógnita que planteamos cuando arrancamos. Ahora ya tenemos nuevas completas, digamos. Ahora ya sabemos que van a tocar, y otros que van a estar tocando, pero mañana, son los muchachos de Chala Rasta, una banda histórica de reggae, podemos decirlo. Y van a estar tocando en Capital. Nos vamos ahora para el Palermo Club Borges 2450 desde las 9 de la noche. Chala Rasta en un fin de semana medio extraño, ¿no? Porque tenemos el domingo las elecciones. Sí, también me llama la atención el horario de esta fecha, ¿no? A las 9 de la noche en el Palermo Club. Como que generalmente el Palermo Club suelen hacer más fiestas, más que toquen bandas y después que se arme la fiesta. Sí, no suelen hacer por lo general tampoco doble turno ahí en el Palermo Club, así que esto lo hace un poquito más raro también, ¿no? Yo calculo que esta vuelta, más teniendo un sábado que no se puede estirar la joda, me parece que la van a hacer cortita la de Chala Rasta y después meterán una fiesta, para mí, ¿no? Un viernes fulminante donde te levantás, y claro, sábado roto de tipo 6 y no querés hacer mucho, digamos. Claro, bueno, el sábado ya sabemos cuál es la opción, ¿no? Vayan temprano al chino, compran buen escabio, juntada con amigos y a la mierda. Suena Chala Rasta en la agenda siendo solo con vos. Bueno, si hay una banda que viene creciendo como la hostia, es la gente de la Berizo. Ya podemos darle el título de banda grande a la Berizo, o está ahí casi. Puedo decir de las más grandes, digamos, que están sonando del rock barrial, pongámosle. Sí, esas que por ahí ocuparon el lugar de, que dejó en su momento Callejeros, por ahí podemos decirle también a la Berizo. De alguna manera es como que representa, ¿no? Ese por ahí rock más barrial, por lo menos para mí, ¿no? Obviamente que nos pueden contradecir, gente. Pueden decir su opinión y lo pueden hacer a través de lo que son las redes sociales. Ahora que la vayamos a leer y que le vayamos a cambiar la nuestra, eso ya es otro cantante. Nos va a seguir chupando un huevo lo que diga, pero expresate. Claro, eres libre de hacerlo. Podés hacerlo, podés expresarte o no. También te bancamos, que si quieres solamente escuchar el programa, estás en todo tu derecho también y acá te bancamos. Pero bueno, para mí la Berizo es una de esas bandas que viene creciendo de gran manera, y sobre todo en el, yo diría, último año y medio más o menos, ¿no? Eso como que explotó. Van a estar tocando en Luján, hablando de explotó, ¿no? Justamente van a estar tocando en el CCP de Luján, que es un lugar bastante, bastante concurrente. Suelen tocar bandas de bastante renombre también ahí. Esto queda en Lezica y Torre Suri al 600 en Luján. Sí, no conozco el lugar, no sé si es grande, si es mediano, pero es un lugar convocante, eso sí, por lo menos. Claro, yo tampoco fui nunca, por ejemplo, pero sí, sí sé que tocan bandas grandes. O sea, si tocan bandas grandes y que llevan mucha gente, no creo que sea un lugar tampoco tan pequeño. Habrá que hacerlo, ¿no? Algún día ir caminando hasta allá y en vez de ir a la Basílica, ¡ay! Cara para el CCP, hola. Claro, sí, el domingo después de las votaciones. Hacemos eso el domingo, dale, ya. El fin de semana largo, por las dudas, tengo tiempo de volver. Ah, es verdad, para así por lo menos volvemos descansados. Desde las 9 de la noche, mañana viernes, La Brizo, en Luján. Porque genera tanto dolor, tanta angustia repartiendo en esta tierra, arriba te la cobra Dios, arriba te la cobra Dios, arriba te la cobra Dios, arriba te la cobra Dios, arriba te la cobra Dios. Sacrificarte por el Señor, que esta noche te bendice, y tienes que sufrir por él cada noche. Tienes que sangrar por el Señor te va a salvar, porque Cristo es la solución de la vida. Cristo es el Señor, Cristo es la solución, más vos tenés que creer. Jesús es lo más grande del mundo, le ha hecho, no quiero ser Marcos y Palma, guacho. Cristo es Marquitos y Palma. La Biblia, hay que reescribir las estampitas. La iglesia descontrolada, toda sodiada. La cosa viene, el tipo viene. Bueno, estamos escuchando a la gente de El Cuelgue haciendo Cristo es Marquitos Di Palma. Este tema tan particular, ¿no? ¿Qué habrán visto en Marquitos, ¿no? Para pensar que es Cristo de alguna manera. Banda ya de por sí particular. Por el pelo, ¿no? Un pelo largo, tenía el pelo largo, por ahí le faltaba un poquito de barba y parecía. Es carismático, por lo menos, no sé. De ahí. Se me hace más Barry que carismático. Yo veo más como Barry a Barrilete, digamos, ¿no? A Marquitos. Creo que Cristo ganó más carreras igual, pero. Sí, creo que Marquitos arrancó bien y después. Pero bueno, siempre tuvo un gran marketing alrededor suyo. Bueno, estamos escuchando El Cuelgue, nada que ver con todo lo que estamos hablando, como suele pasar, ¿no? Obviamente, estamos en agenda y te contamos que El Cuelgue va a estar sonando este viernes en lo que es Niceto Club, lugar justamente que visitamos el viernes pasado, cuando fuimos a ver a los 4 pesos de propina. Eso también entra en el programa de hoy. Vamos a estar charlando de aquella noche ahí en Niceto Club, que para el que no lo conoce, queda en Niceto Vega 5510 en Palermo. Y allí va a estar también la gente del Cuelgue. Banda que ha estado cerquita de venir varias veces, El Cuelgue. Y al final, bueno, obviamente pasó lo que era esperarse, ¿no? El Cuelgue se llama, ¿no? Cosas que pasan. Cosas que nos pasan a todos y sobre todo a nuestra generación. Bueno, los escuchamos entonces a los muchachos del Cuelgue haciendo Cristo es Marquitos Di Palma. Soñando fantasías, viviendo una mentira, creyendo en el mañana, descuidando el presente, pensando en el pasado, viviendo de la suerte, buscando en una fuente la moneda en el agua, creciendo entre las nubes de un mundo que se hunde, que solo roba vidas, humillando a los hombres, viviendo siendo esclavos del poder que se impone. Ay, ay, ay, ay, hay que reírse un poco de tanta enfermedad. Llorando por algo será. Escucha. Viajando con el peso de las sensaciones, queriendo ser espía de nuestras emociones, pero no te das cuenta que el tiempo es compañero, encontrando armonía en tu forma de vida, buscando la victoria, sufriendo una derrota, soñando fantasías, viviendo una mentira, creyendo en el mañana, descuidando el presente, pensando en el pasado, viviendo de la suerte. Ay, ay, ay, ay, hay que reírse un poco de tanta enfermedad. Llorando por algo será. Abrázame, abrázame. Bueno, esta banda supo ser protagonista del primer Pasar a Onda Fest, como le solíamos decir nosotros a los festivales que armamos. Esta banda cerró justamente el primer Pasar a Onda Fest. Estamos hablando de la gente de Huestes de Baco, en este caso haciendo Por Algo Será. Linda banda. Ya hemos escuchado este tema, ¿no? Este era el tema del corte, digamos, corte no, del spot. Era claro, el corte que le decíamos nosotros de Huestes Baco. Nunca nos dijeron que era el corte, sino que lo elegimos nosotros, básicamente. Porque nos gustaba cómo sonaba y lo metimos en spot y creo que yo me cansé un poquito de escucharlo. Ahora es como que lo escucho y me trae muchos recuerdos, realmente. Es lo lindo el autoritarismo, ¿no? Como después claro. Lo escuchás y te trae recuerdos. Claro, sí. No sé si tanto en todos los casos el autoritarismo. Cuestiones que van a estar tocando en Santana Huestes de Baco. Va a estar sonando ya por el oeste en la avenida Presidente Perón, 414. Allí es donde queda Santana. Desde las 11 de la noche los escuchamos en la última agenda de viernes. Si nacimos llorando, por algo será. We'll be right back. continuamos en el capítulo 237 de Pasá la Onda. No sé si lo había dicho hoy, pero bueno, es bueno mencionarlo, ¿no? 237 ya estamos. Sépanlo, tiene 236 programas para escuchar en la página www.pasalaonda.com.ar. Es donde nos están escuchando probablemente ahora, pero también hay repeticiones de este programa, así que puede ser que no. Así que siempre es bueno aclararlo. Sepan que ahí en la página hay una banda de cosas para ver, así que para ver, escuchar, leer también mismo. Así que bueno, tienen todas las opciones por ahí. Estamos escuchando Zappi, este tema conocido de Nirvana, y siguen apareciendo cosas que supuestamente no estaban encontradas. Esto es inédito, supuestamente, en Nirvana. Salió así como super novedad esto, ¿no? Que fue, obviamente, incluido en el disco In Utero de 1993. Sí, pero si te fijas en YouTube hay versiones del mismo tema del año 2006. Cosas que no entiendo qué está pasando. Igual que bien que vendría una Zappi ahora, ¿eh? Bueno, sí, también. Bueno, estuve pensando mucho en eso esta semana. Bueno, ya saben, ahí teléfono para las pizzerías. ¿Quieren hacer un canje? Comuníquense a través de lo que es el Facebook. Y nosotros chochos, ¿no? Aunque sea una pizza, aunque sea unas empanadas, también nos conformamos, ¿no? Comentamos cómo se llega pizza, hacemos una especie de gourmet. O sorteamos pizza, sorteamos empanadas, ¿por qué no también? Ojo. Esa no es mala. Bueno, la cuestión es que hubo temas, digamos... Otros, digamos, pudo haber tenido otros nombres este tema también, como por ejemplo Birds Choice Birds, que es otro tema, terminó siendo otro tema que fue hecho en 1991, y hubo otros nombres más también para Zappi, pero bueno, la verdad que una estupidez bastante grande la que estamos comentando. Sí, es otro choreo más de, no sé si de Nirvana, pero de la gente que los rodea seguro. Notición. Los rodeaba, ¿no? Oh, impresionante. Escuchamos Zappi, la versión inédita, con muchas comillas. Continuamos contándoles algunas novedades del mundillo del rock. Estamos ahora escuchando a Keith Richards haciendo Aileen. Y la noticia tiene que ver justamente con el Stone, digamos, el guitarrista de los Stones. Porque, bueno, ya se sabe que no vienen para acá. Ya nos patearon una vez más para adelante, como vienen haciendo hace como 3 años por lo menos. Y ahora, la novedad es con que va a haber un documental que se está haciendo de Keith Richards. Mirá lo que vale Sudamérica, ¿no? Un documental. Sí, bueno, complicado, ¿no? Pero está bien. Yo soy de las personas que le gusta ver documentales. A mí me gustan los documentales, y más de tipos tan importantes como, por ejemplo, Keith Richards. que uno por ahí tiene muchas cosas o sabe muchas cosas, pero de oído por ahí, no. Esto es algo que lo está, digamos, están haciendo con él como protagonista. Esta serie está, digamos, producida por la gente de Netflix, por ejemplo, ¿no? Y se va a llamar Under the Influence. Y a mí me parece que está bueno. A mí me parece que está bueno porque al ser él quien cuenta la historia, va a ver, es mucho más rico el documental. Sí, lo bueno que tiene un documental con lo homenajeado vivo es que sabes que por lo menos si está mintiendo, está mintiendo él. No es que va a empezar un montón de voces cruzadas diciendo no, porque me dijo esto, no, porque a veces le cantaba, le gustaba comer de la basura y todas esas cosas que después empiezan a decir que son incomprobables. Claro, en este caso está bueno el hecho del homenaje en vida por ahí también, ¿no? Bueno, aparte sabemos que Keith Richards es una especie de, no sé, de Highlander, como todos los otros Stones también, ¿no? Que son tipos que ya tienen un montón de años, pero siguen como si nada, ¿viste? O sea, se habla un montón de cosas, ¿no? De los cambios de sangre y todas esas fábulas, por ahí mitos urbanos que se hablan de los Stones. Pero bueno, mientras tanto, mientras que esté él, qué mejor que hacerle un homenaje en vida. Y en este caso un documental para que, como yo, por ejemplo, como muchas otras personas que les interesa saber por ahí cosillas de la vida de Keith Richards y entender un poquito más el fenómeno de este muchacho, lo podamos hacer. Como les decía, se va a llamar Under the Influence, el documental de Keith Richards, y está bajo la dirección de Morgan Neville, que por ejemplo estuvo dirigiendo 20 Feet From, que es una serie bastante conocida. Gente, pasamos una noticia más, ya seguimos con más capítulo 237. Estamos escuchando al Indio haciendo Martínez y Tafiroles, esa combinación bastante interesante, ¿no? Que propone el Indio, y lo mezclas, revolves con el dedo y te das un lindo viaje por ahí, ¿no? Bota como si aceituna tuviera el morrón, mira lo que te digo. Claro, me gustan las comparaciones que hacen ahí, ¿no? Martín, no, está buena, está buena. Ahí metes el Tafirol. Claro, en el medio. Es buena. Cuestión que el Indio planea dos nuevos recitales para este 2016 después de que se conocieran las noticias de su enfermedad. No vamos a dudar de él, obviamente, ¿no? No, para nada. O casualidad, aparece un film y después aparecen dos recitales. Desde acá lo festejamos siempre que todo el Indio es una buena noticia. Estaría bueno que haga un poquito más de show, ¿no? Por año. Por lo menos para satisfacer más gente por ahí. Así que esta es la novedad que tenemos para contarles. Si no lo sabían, bueno, ahora lo saben. El Indio, el año que viene, vuelve a tocar. father's son, cause he's a phantom, a mystery, and that leaves me nothing. Many times if you wanted to die. Join us, Slipknot, en nuestro programa haciendo Ailes. Ailes. Hablando de Ailes, que no tiene mucho que ver justamente, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿qué pasa con Slipknot? ¿Por qué están en las noticias? ¿Qué acontecimiento extraño lo sucedió? Bueno, no sabemos en realidad bien qué es lo que pasó, pero de repente en un show que estaban haciendo en Hartford, Connecticut, los muchachos de Slipknot tuvieron que parar el show porque el bajista tuvo una emergencia médica. El bajista Alessandro Beeman, Venturella, tuvo un problemilla, no se sabe bien todavía cuál fue el problema, pero tuvieron que parar el show. Corey Taylor, al ratito de que pasó todo esto, imagínense, estás viendo un show de Slipknot, que obviamente la entrada seguramente tampoco es tan barata, ¿no? Digamos, y aparte te corta el mambo re mal, cortó el show, así, de una, frente mantecol. Aparte, imagínate estar sacudiendo la cabeza y de pronto se sacado. Sacudiendo la cabeza y te sacan la música y te digas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vuelve la plata. Bueno, cuestiones que salieron a tocar nuevamente. No es que cortaron solamente el show en ese momento y de ahí en adelante, sino que pararon unos 20 minutos y volvieron a tocar ya sin el bajista. Ahora, lo que yo me pregunto ante esta noticia es porque después no se supo en realidad qué fue lo que le pasó, pero se lo llevaron en ambulancia a Alex o a Alessandro, o a Beeman, como quieran decirle, o Venturella, o el señor Venturella. Lo llevaron al hospital directamente, así que bueno, nada, siguieron con el show, pero no dieron explicaciones de qué fue lo que pasó, qué carajo le habrá pasado a este muchacho. ¿Y siguieron sin bajo? Esa es la pregunta que yo me hacía, porque decir, bueno, podés hacer los temas igual, no es lo mismo ni por asomo. Aparte, pero por ahí lo agarró alguno de los staff, viste que los staff por lo general suelen tocar. No digo que se sepa todos los temas, pero bueno, por ahí la pilotearon. Tuvieron que modificar obviamente la... Vos repetí esta base, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Vos dale. Y con eso vamos. Bueno, estas cosas raras que pasan en el rock, nosotros te las contamos. Tired of feeling sick and tired again. I tried to write, cause I got the right to make it look as if I'm doing something with my life. Couldn't find a vein, it's always the same. Never drink to ease the pain, the chemist of foreign love. Última noticia de la noche. Estamos escuchando al The Libertines haciendo Gunga Din. Tiene un nombre que me hace acordar al baile de coreano. Ah, Gangnam Style. Ese. Y el ritmo es como medio reggae para Libertines. Está raro, es como una mezcla. Sí, es extraño. Bueno, habíamos anunciado, les habíamos contado hace un tiempo atrás de que The Libertines volvían al ruedo y que volvían con nuevo material, lo cual significaba que no nos estaban choreando, sino que volvían en serio. No, y cumplieron. Y cumplieron, sí. El nuevo disco se va a estar llamando Anthems for Doom Youth. Esto va a estar saliendo dentro de poquito, pero ya estrenaron un nuevo tema, que es este que estamos escuchando. Ya tiene video completito. Y aparecieron en la BBC de Londres haciendo un show los muchachos. Así que, como que para reafirmar aún más que volvieron y volvieron con Tutti. Una banda que sale, que vuelve y que no vuelve para el robo, para el grandes sí. éxitos, no, salimos de una con algo nuevo, como si no hubiese pasado nada. Sí, de esas bandas que, bueno, de Libertines le pasó que cuando salió realmente la rompió, o sea, hicieron como un antes y un después, es como que en la escena por ahí no hacían algo por ahí tan diferente, por lo menos eso es mi opinión, ¿no? Pero es como que tuvieron mucha repercusión cuando salieron y cuando se separaron, como toda banda, ¿no? Por ahí de pibes jóvenes, porque eran bastante jóvenes cuando salió la banda, medio que se la recontradieron en la pera los chabones y es como que los quemaron un poquito. También, ¿no? ¿Viste? Tanta exposición, entonces se separaron, cada uno quería hacer su proyecto, somos todos Beatles. Bueno, pasó ese momento, crecieron un poquitito y ahora volvieron y volvieron bien. Ah, pensé como que tiene que ser. Pensé que no habían funcionado, entonces volvieron y dijeron, arranquemos como desde cero ahora. Definitivamente no funcionaron por solistas. De hecho, vino Carlos Barata acá, creo que fueron 20 personas más o menos a verlo, calculo yo, por y ahí. Lo, y lo que hizo estaba bastante lo que y era bastante difícil, complicado, ¿eh? Bastante complicado de escuchar. Pero bueno, ahora volvieron con su viejo amor llamado The Libertines y tienen nuevo tema. Se viene un nuevo disco. Este es el adelanto. Lo escuchás. Se llama Gunga Din. Ya venimos con los chicos de Sátiro. Van a estar tocando y presentando. Esta noche hay caos. Vamos para Bolivia, donde también la Ruija anda haciendo su trabajo. Bajo el poncho, con el lamento de...

Y estamos para presentar el nuevo disco de los muchachos de Sátiro. Bienvenidos nuevamente, buenas noches. Buenas noches, gente de Pasá la Onda. Bien ahí, así me gusta con energía, arrancamos bien arriba. Siempre arriba, siempre arriba. Buenas noches y gracias por recibirnos. Bueno, gracias por venir, buenas noches también a vos también. Buenas noches. Bueno, no le voy a hacer presentación a cada uno, colegio, todas esas cosas, porque ya lo hemos hecho seguramente en otra nota anterior. Cuando me parece que nos están golpeando, y no justamente la cara, sino la puerta, gracias a Dios, ¿no? Lo estamos golpeando como a Chano, bueno. Muchachos, ¿todo tranquilo entonces? Tanto tiempo, de verdad, los extrañé, boludo, fuera de joda. La verdad que es contento de volver. Nosotros también los extrañamos. Esta radio nos abrió las puertas cuando éramos más pebetes. Y recién estábamos con nuestro EP anterior. Entonces creo que era súper importante venir a presentarles a nuestro hijo. Ahora sí está el nene. Yo, aparte habíamos quedado, ¿no? Obviamente siempre cuando vienen por primera vez, y más en el caso de usted que había sido un EP, que si bien ya los conocíamos hace rato, también se había demorado bastante en su momento la visita, me parece. Si mal no recuerdo yo. O sea, sí, se había demorado. ¿Esa visita? Esa visita. Aquella visita. Aquella visita fue un flash también, porque nosotros también estábamos ya como previos a dar este paso que era el de este disco, que es Esta Noche de Caos. Veníamos con el otro, medio cocinado, qué sé yo, pero lo estábamos presentando y ya veníamos con temas bastante estudiaditos para este disco. Yo venía medio como que cocinando, como decías vos recién. A mí me sorprendió porque me encontré con por ejemplo, con Cosita, que si no me equivoco lo hicieron acá. Sí, es cierto, es cierto. Tiene un par de temas, el disco, un par de temas anteriores a él mismo, pero con el nuevo sonido de Sátiro de ahora, con la interpretación y con lo que tener un disco con un productor conlleva, ¿no? Nosotros siempre produjimos todo nuestros EP anteriores, fuimos los productores nosotros, y es la primera vez que trabajamos con un productor, con alguien fuera de la banda. Entonces también eso influyó a mostrar cosas anteriores de Sátiro que son parte de nuestra identidad, ¿no? Que no podíamos todavía olvidarla y tenían que estar en el primer disco de estudio, ¿no? Editado. Le faltaba, digamos, una vueltita. Una vueltita de rosca. Sí. ¿Viste que... Para eso está el productor también, ¿no? Para encontrar esa vueltita de rosca. ¿Cómo fue laburar con un productor? Mirá, porque te me quedaste muy abajo, Nero. Bueno, como dijo él, es muy distinto, porque nosotros veníamos haciéndolo nosotros. Y bueno, uno tiene que más o menos también amoldarse de las dos partes, de parte del productor y de la parte de los músicos a esto que para nosotros era nuevo, porque la verdad que nunca lo habíamos hecho. Entonces está bueno, pero es una buena enseñanza eso. O sea, ¿lo recomendarías para una próxima? Obvio. ¿Con quién laburaron, che? Porque esa por ahí debería saber, pero no la sé. Justo lo íbamos a decir. Con Juan Bruno, ex guitarrista de La Zurda. Y él nos produjo el disco. Y lo coprodujo Lean Bisogno, que tocaba las teclas en No Disco. Se ocupó de meterme algunas pistitas, algunas magias tecladísticas. Claro, digamos como que son, la banda en sí podemos decir que son más del oeste. O sea, justamente La Zurda es como una de esas bandas así como puntualmente. Yo la ubico a pleno en el oeste. Sí, nosotros puede ser que, digamos, nos comparamos con una planta y es como que estamos germinando en el oeste. ¿Entendés? Están germinando, bueno, están explotando por ahí. En el oeste. Pero en realidad vamos para todos lados, o sea, pero la movida se armó más por el oeste. Es re loco eso, ¿viste? Porque nunca sabes para dónde se va a disparar y de repente... Nosotros somos de Capital, pero la cosa se fue moviendo para allá, con gente de allá. Ahora también estamos volviendo a la Capital. Sí. ¿Por qué? Ah, claro, porque estuvieron... de hecho, la presentación del disco la hacen en Capital. Sí. Igual en Santana tuvimos la oportunidad de presentar el disco antes de que saliera físicamente en noviembre y tocamos todo el disco y todo. Porque... Eso no me enteré, guacho. Ah, fuerte, ¿viste? Eso, no sé. Estuve, no quisiste ir, ¿no? La verdad que estaba ocupado, fin de año, ¿viste? Te agarran muchas cosas juntas, la mentira. Se entiende. No. Pero después, sí, la presentación la quisimos ponerle un toque de parafernaria y también un mimo a la gente que siempre nos sigue, ¿no? Y buscar un lugar fuera de lo común para Sátiro y fue el Samsung Studio, por eso presentamos ahí. Capital, pero bueno, un lugar especial, ¿no? ¿Y por qué fue justamente el Samsung? Porque a mí me sorprendió la elección del lugar. ¿Por qué ahí justamente? Mirá, puede ser una locura. O, bien. O puede ser que viste, no, cuando... Una tormenta de ayer, más o menos. Cuando te juntás, viste, y empezás a decir, che, loco, ¿a dónde presentamos el disco? Y de repente dijimos, qué flash sería presentarlo, no sé, la trastienda, Samsung. Y nuestro manager dijo, ah, a por todo. Vamos por el Samsung. De ahí viene el famoso a por todo. Ahí va. De ahí. Ah, le mandamos un gran saludo a Dani, que la agarró así como leitmotiv y fue el a por todo, fue por el tema del Samsung. Fue todo, entre otras cosas. Pero ahí fue como que se oficializó la frase. A por todo. A por Samsung. Por Samsung, bueno, también viene con sponsor, o sea, decir que no estamos en una radio así de las convencionales, sino te tendría que estar cobrando o cagando a pedo. Bueno, viste cómo es la cosa, o sea, venía todo muy bien, yo ya dije que los quiero. No, tengo 20 pesos para zafar. No, bueno, todo es un comienzo, ¿por qué no? Viste, el pibe tan desesperado por guita, no podían más. No, estamos mal, pero tampoco tanto. Sube menos 9, así que no puedo ni siquiera la sube. Al horno. Sí, este bajo no vale nada, así que chao, me voy. Rajemos negro, dijo, ¿no? Cuando empezamos a leer el número, se complica todo. ¿Por qué siempre suele ser así, eh? ¿Viste? Que, ¿cómo va, no? Por el Bill Metal, cambiamos todos. No, mentira. Bueno, muchachos, la verdad que... ¿Verdad? ¿Cambiamos? Sí, siempre hay un precio. Para... No, lo que falta son financistas, decía Darín, ¿no? Y así con todo. No, yo decía, por ahí venderse, hago cumbia ahora en más. ¿No? ¿Harías? No. Bien, está bien. También porque, digamos, limpié la tiraste. Imagen, limpió su imagen. Estaba complicando. La limpió. Sí, porque se estaba hundiendo. Gracias, Gustavo. Igual nunca digas nunca, dicen, ¿no? Un asado, un cumpleaños, fin de asado y se toca una cumbia. Y, no. Claro, bueno, es que pará. La cumbia dejó de ser una mala palabra. No. Cumbia villera, por ahí. No sé si es mala palabra, ¿no? Pero es como que te choca un poquitito por ahí. Y había gente que por ahí... Se ponía loca con la cumbia, pero... No, me choca más el reggaetón, me choca más. ¿Te choca más el reggaetón? Sí, claro. Totalmente. Sí, cuando las nalgas. Las nalgas también. Sí, pero no, pero... Pero el reggaetón no tocaría, por ejemplo. Sí, está, pero es mucho más fácil, boludo. Que una máquina. Sí, es verdad. Con eso estamos. Tenés razón. Y ahí se... ¡Basta! Dejemos el rock, ya fue, a la mierda. No, bueno, pará. Volvamos un poco a la seriedad. Ya sé que nos cuesta mucho a todos, o sea, me incluyo, obviamente, no son solamente ustedes. Pero bueno, estamos presentando, obviamente, este disco, Esta Noche Hay Caos. Bueno, vamos con las preguntas boludas de ocasión. ¿Por qué Esta Noche Hay Caos? Y Esta Noche Hay Caos porque esta noche no hay VIP. Esta noche nos mezclamos todos. ¡Mestizaje! Sí, exactamente. No hay VIP, no hay gente más que otra. Somos todos iguales. Y cuando todo se mezcla, hay caos. Muy buena definición, boludo. Pará, ya está. Cortame la nota, ya está. Cerramos con eso, boludo. No, muy bien. Me gustó. O sea, viene por ese lado el concepto. Convengamos que ustedes, la banda de ustedes, es como una banda que a mí particularmente, obviamente, me invita a la noche, sobre todo, te diría. Por supuesto, sí. Bueno, por eso... Este caos se forma a la noche, ¿o no? Es esta noche... Hay caos, ¿no? No es esta mañana hay caos. Eso no se vio, sino, oh, boludo. Bien, pibe, bien, vamos. Bueno, para que sepan que sigo siendo sincero, no cambié, muchachos. 6 de la mañana, ¿por qué no hay caos? 6 de la mañana. Vehicular a esa. El mediodía ya no. Pero 6 de la mañana, ¡ay, qué caos! Hay after caos, te diría. Sí, hay todo. Bueno, bien, me gustaría que desarrollemos un poquitito más, si bien quedó decorosamente hermoso, hablemos un poquitito más de por qué la elección de la cantidad de temas. ¿Por qué fue que llegaron a estos 11 temitas, por ejemplo? Pensamos que teníamos que mostrar o tratar de mostrar, tuvimos muchísimos más temas, de maquetas y demás, pero necesitábamos mostrar cosas anteriores a Sátiro, que es lo que te decía, para que la gente que a la cual nunca habíamos llegado antes pudiera conocernos también de dónde viene lo que ahora también va derivando en Sátiro, que también hay, o sea, hay temas casi mitad y mitad, te diría, son temas nuevos y claro, anteriores. Y un poco de anteriores, pero tocados como tocamos ahora también, ¿no? Que uno suena muy bien, loco, el disco, fuera de joda. Dale, muchas gracias. Mirá, en realidad la cantidad... creo que no hace tanto al disco porque es un disco corto. Es un disco que dura 40 minutos. No es un disco largo. Tiene una... También eso creo, ¿no? Nuestras canciones son como... Son cortas, directas. Y si ponele, te hacemos 8 temas... ¡Uy, chori! Te dura 20 minutos el disco. Eso es un robo. No. Creíamos que con 11 estábamos bien. No cansábamos porque no es largo el disco. Y podíamos pasar por todas las diferentes caras de Sátiro, ¿no? Claro, es que también al ser un primer disco tenés que de alguna manera tratar de que encuentre todas las facetas, ¿o no? Tenés que tratar, sí. Nosotros no lo hicimos O sea, el disco, si vos lo escuchás, es diferente a en vivo. Ahora, en el mismo disco, entre los temas, también varía mucho, digamos, de estilo. No tanto de estilo, suponete, de un reggae a un rock, pero sí en las melodías y en algunos pasajes, ¿viste? Decís, uy, este tema no suena igual al anterior ni al anterior. Entonces, o sea, fue una elección que se hizo y cada tema se fue buscándose más o menos un sonido nuevo al de en vivo, ¿entendés? O sea, por eso, suponete, Lea le agregó máquinas, que es cosa que en vivo nosotros no solemos usar, ¿viste? ¿Por ahora o está por ahí en algún momento la idea de por ahí empatar un poco más el disco con el vivo? Hay veces que por ahí, ¿viste? Estamos con mucha producción, qué sé yo, y sí, se nos ocurre poner, suponete, dos temas de todo el show, hacerlos tal cual el disco. Pero Sátiro básicamente es rock. O sea, no rock and roll, no pop, es rock. ¿Entendés? Entonces, ¿eh? Es claro, nosotros somos rock indie barrial. Unos choris, boludo. Rock indie barrial. Barrial. Rock indie barrial. Es un rock. Defendémelo ahora. Un rock con un sonido que muchos determinan como indie, ¿no? Porque también hubo como una movida por momentos. Y barrial porque nuestras letras y nuestros sentidos. Nosotros somos pibe barrio, ¿vale? Sí, escondido, pero todos se sienten identificados en algún punto con Sátiro. Y eso es lo bueno de esto también. También. A veces no usamos muchas pistas porque usar pistas requiere una cierta estructura. Nosotros la estamos peleando y... ¡Ah, no son millonarios ustedes! No, ni en pedo. El Rolls Royce ese no es mío, es robado. Ah, pero yo te vi llegar ahí en una limo. Robado. No era tuyo. Robado. pero no, ¿entendés? Entonces, a veces viste los lugares... Sí, además es más difícil. Uno sale a rockear y a defender el disco en todos los lugares donde pueda. Nosotros no podemos tocar tanto en un restaurante como en un lugar para 200 personas y lo vamos a hacer con la misma energía. Entonces, a veces la verdad que no da la situación para estar tampoco, viste, poniendo pista, todo. Vamos a defender el disco y lo bueno del disco de Sátiro es que lo puedes tocar con una acústica. Eso es muy importante. Bueno, de hecho están cargados con acústica, pero me quedé con el término, del indie rock barrial. ¿Qué pasó con eso? No, me quedé con una duda. Sí. Indie. ¿Qué es indie? Es la duda del programa. Sí, sí, es un tema que estamos bastante en debate, sobre todo. A ver, vamos a explicarlo luego. Dale, ¿lo quieren explicar un poquitito con música o lo dejamos ahí picando para después lo vas a explicar en detalle? ¿Te compromiso asumido? Por supuesto. Estamos choreando hoy arrancamos con el programa Choris. Sí, estamos como locos. Bueno, gente, ¿qué tema van a hacer? Vamos a tocar Punto Caramelo, que es el segundo disco de Esta Noche de Caos. Segundo tema de esta noche. ¡Ah, no! Bueno, si me equivoco yo, no podemos equivocar todos. Bueno, gente, estamos con Sátiro presentando Esta Noche Hay Caos. Somos todos normales y estamos en esa. Punto Caramelo es lo que van a hacer en este preciso instante. Escucha. Poniendo todo a tono para que empiece el dolor. Es mía la revancha y el rojo de tu tanga no afecta mi acción. He quedado un remanente en mi absurdo corazón. Esta estafa que era amor sincero. No me digas que vendrás para caretearla bien. Tengo poco que ganar y todo que perder. Puedo mentirte, pero es de mi agrado tu dolor. Y esta noche voy a verte, no me importa que no tengas miedo de lo que voy a hacerte, amor. Estás justo punto caramelo, no me importa que no tengas miedo de lo que se viene, corazón. Ahora lo único que importa impregnadas de fracaso están mis sábanas, amor. Pero en esta vida estamos al mejor postor. Na, na, na. Y cuando no quede nada por decirnos, corazón, será hora de pagarme. No me importa que no tengas miedo de lo que voy a hacerte, amor. Estás justo punto caramelo. No me importa que no tengas miedo de lo que se viene, corazón. Si ahora lo único que importa es que no me importa que no tengas miedo de lo que voy a hacer. Estás justo punto caramelo. No me importa que se viene, corazón. Yo era lo único que importa es que soy yo. Yo era lo único que importa es que soy yo. Yo era lo único que importa es que soy yo. Lo único que importa soy yo. Bueno, muy bueno, bueno. para que lo saco al muñeco que lo mandé para Japón, pero parece que volvió. Muy bueno, muchas gracias sobre todo por la música, lo suelo decir. No, no es una cuestión de repetir al pedo, sino una cuestión de que me pasa todos los putos jueves. Mirá vos, siempre que salga la música. Sí, ni hablar, Santa Cecilia, gracias. Vamos. Bueno, che, estaba mirando el 55 la música. Sí, sí, sí. Es algo que no voy a jugar todos los días. Sí, sí, sí. Se acaba fundiendo. Y al revés también le tenés que jugar. Estamos con todas las luces hoy, boludo. Estamos cheque en el programa 237. Sí, señor. Voy a jugar a la quiniela mañana. Claro, claro. Sí, sí, sí, sí. Nosotros nos hacemos ya porque ya estamos acostumbrados, ¿viste? Pero no, es buena, es buena. Sí, estaba mirando el disco que tengo en la mano. Dicho sea de paso, también gracias por dejármelo. Y si no lo pensaban hacer, ahora ya es muy tarde. Y en la portada tenemos una chica. Podemos identificarnos una chica o es un muchacho con un muy buen trasero realmente. Que está como con una especie de ninjaku. Y tenemos unos tigres que están un poquito, digamos, ofuscados, podemos decirle. Y que me gustaría que me expliquen un poquitito el arte de tapa, con quién lo laburaron, por qué lado lo encararon. El arte de tapa la hizo el primo de Charlie, el batero, Otto, que es un dibujante de la hostia. Que nosotros elegimos para el desplegable que hay adentro del CD y la portada, le dijimos, bueno, mirá, vamos en estos, suponete, 4 o 3 temas. Escuchalos, fíjate más o menos dentro de la letra y lo que a vos se te ocurre, qué puedes dibujar. Y el chavo agarró y empezó a hacer toda la gráfica y también mezcló, suponete, como la chica esa, que es media como Sado, ¿no? Sí, tiene una onda 50 sombras de Grey. Pero también, claro, tiene ahí a los gatitos que la están a punto de acechar, que también esos gatitos pueden ser personas. O sea, yo la asocié un poco con lo que estábamos hablando antes, justamente. Exactamente. Entonces, igual vas a ver que en todos lados, en todas las gráficas, después en el desplegable, está el símbolo de prohibido el VIP, como acá, ¿ves? Sí, sí, eso también me llama la atención. En la parte de atrás, que es lo que le da, que fue la explicación de Diego, que era... Que no hay nadie más importante que otro. Exactamente, exacto. Sumen, ¿está bien, Diego? Vamos bien, vamos bien. Vamos siguiendo. Somos todos, bien. Somos todos uno. Bien. Todos para. Supongo, para uno. Para explicarte uno. Uno de los dibujos. No, para, nos estamos yendo de tema. Pues si no, después me voy y se me va complicando. Recién me contabas que le dieron algunos temas para elegir, justamente. Y que en base a esos temas que escuchaba, él arme algo. ¿Cuáles fueron esos temas? Uno fue Cosita, Payaso, Corso Zombie. Punto caramelo, ¿eh? Punto caramelo. Punto caramelo. Claro. F- fueron esos cuatro. Con esos cuatro, él después apareció con ya la gráfica armada, o hubo un proceso ahí en el medio. No, apareció con todo armado, porque hay que aclarar que cada uno de las imágenes, de los dibujos de ahí, el chabón hizo cuadros, o sea, con eso. Es una obra de arte. O sea, no, se zarpó. O sea, tiró un laburo, digamos, él es artista plástico. No, él es dibujante. Es dibujante. Es dibujante, ¿no? Porque me miras. Sí, no, es dibujante, laburó en el cine, y da clases también, tiene su escuela de... No, no era que no te creía, boludo, me quedé pensando. Sí, boludo, todo bien. No, está bien. O sea, él es dibujante, digamos, y de todo armó obviamente una artística importante. Al ser un artista también es muy completo, ¿no? Todo, o sea, digamos, trabaja dibujando, pero. Imagínate llegar a su casa y encontrarnos con que cada dibujo que iba a pertenecer al disco estaba plasmado en un cuadro, en un lienzo, estaba pintado a mano, ¿entendés? Es el hecho de saber que se tomó un re laburo el loco. Claro, y aparte para nosotros fue realmente como una, no solo una sorpresa, sino que hizo que el disco tomara otra profundidad, ¿no? También otro valor. Nosotros generalmente siempre decimos eso, que lo que decía Gustavo, ¿no? Que es loco saber de que tu disco existe en cuadros, ¿no? Claro, y aparte, lo que también es loco, más allá de que existan los cuadros que se ven dentro de lo que es el arte del disco interno, digamos, el famoso librito, lo interesante también es que tienen un cuadro para ofrecerle a la gente dentro, porque el librito se convierte en póster, eso es un golazo. Sí, igual no sé si lo vamos a poder ofrecer porque Otto va a estar esperándonos con un arma diciendo de acá no se llevan nada. No, el librito, el que compra el libro. Ah, sí, ese sí. No va a ir la gente a la casa, boludo. No sé, estamos viendo si lo regalamos o no. Yo voy a abrir todos los discos y los voy a sacar. Listo. Ahí está, para la cerramos, ¿no? A la mierda. Pero lo que está bueno es que, suponete, es como una escalita así rápida que te hago. Nosotros hicimos los temas. Vino un productor y agarró y lo arregló, ¿viste? Seguro él es la visión de otro artista. Buscábamos imágenes y vino este chabón, escuchó temas y flasheó otra cosa. Y después buscamos un fotógrafo, Max White, que fue el que hizo la foto de contratapa. Entonces es como que, viste, ves también tus temas para dónde disparan, ¿entendés? Porque por ahí el chabón agarra y flashea otra cosa que no tiene nada que ver con la letra. Y es re loco eso. Y también a vos te nutre como artista, no sé, como músico, ¿entendés? Que vos agarrás y decís, qué loco, mirá lo que este pensó. Uy, eso me da idea para hacer otro tema. ¿Entendés? O sea... Es retroalimentación. Exactamente. Si no, es medio embole, medio autómata la cosa, ¿no? O sea... Sí, igual está bueno que también se abran a eso, ¿no? Al hecho de dar a otra gente su material y que esa gente lo vaya transformando, porque podrían ponerse en estricto y decir, no, me chupo un huevo y chau. Es cierto también que tenemos como... Conocemos a esos artistas, nos conocen y a eso también entendieron en parte nuestra idea, ¿no? O lo que es sátiro, a lo que va sátiro y demás. Entonces, automáticamente son cosas que no se nos ocurrieron a nosotros, pero que concuerdan o que nos gustan y que coinciden con nuestra forma de ver nuestro arte en general. Claro, porque aparte también obviamente los conocen. Y ahí hay una, digamos, una baja de línea por ahí, digamos, no me sale la palabra abstracta, podría ser, ¿no? Sí. Porque al conocerlos también es como que por algún lado uno se va haciendo imágenes en la cabeza de las personas. Sí. Nos conocen. Y también nos pasó con los invitados, porque en Corso Zombie que pusieron antes, la chica. Es Marilina. Les iba a preguntar eso, boludo, porque como no lo tenía el disco. Escuché el tema y dije, me quedé, pues está media camuflada. Sí, pero ¿sabés qué? Fue re loco también, porque Diego le pasó el tema, ella se copó con la idea y tiró esas voces que son re locas y re copadas y quedan bien, o sea, fue también, ¿no? No es que por ahí como que destaca mucho ella, sino como que lo adornó, como que lo completó por ahí. No sé si es eso. El tema es que fue no decirle, che, mira, canta esto, cántalo así, hace esto, sino le dimos libertad, cantalo como a vos te guste. Aparte, bueno, es un artista de la puta madre, entonces... Sí, no es que se lo diste al vago que estaba en el subte nomás. Obviamente, ¿no? Pero está bueno desde el punto que conectó ella y mucha gente que la conoce, que la escuchó, y que escucha el tema, me dicen... qué bueno, porque hizo algo diferente a lo que ella suele hacer. Le digo, sí, pero nadie le dijo nada. Ella lo sintió así y tiene que ver mucho con lo que dice Gustavo, ¿no? Que es, qué bueno como cada persona va interpretando la canción, la hace suya a su manera, ¿no? Y forma parte de la historia de cada uno, pero en forma diferente, ¿no? Bueno, evidentemente lo hicieron con todo el disco, con todos los aspectos del disco. Bueno, en el caso de los invitados también se dio de esa manera. Bueno, la verdad, muchachos, creo que no se pueden quejar. Estamos vendiendo esto como una reliquia. Es que es lo más. Este disco, si no tenés este disco, o sea, hay... Ya está, no existí, boludo. Sí, vinieron... Boluda, ¿no? ¿Viste esa editorial que hace los 100 discos que tenés que escuchar? Sí. Bueno, 101. Claro, agregale uno más. Para no sacar a ninguno, no que se ofendan. 101. Para no ser ordinario, 101. No, bueno, más allá de eso, me parece que está bueno esto justamente, ¿no? Charlarlo, porque por ahí uno por ahí le llega al disco y no te enterás de estas cosas. Y yo soy de esas personas que reivindica el hecho de tener este disquito, de tenerlo en la mano y empezar a... Es re dinámico. ¿Lo ponés? Es re dinámico. Ahí, es re dinámico, ¿entendés? O sea, no es un embole. Te mirás el postercito, que hay una chica sugestiva ahí. Ojo para los pubers. Tiene baladas, sí. tiene todo, pasa por todos los estados. Bueno, bien, bueno, hablando de estados, es el momento que se pongan en estado música. ¿Les va? No, nos va, por eso vamos a interpretarte un tema que creo que es uno de los más subidores, más power del disco. Bueno, vamos bien arriba entonces con Sátiro, gente, estamos presentando esta noche Hay Caos. No me dijiste cuál es el tema, boludo. Siempre igual. Ahí está, siempre igual. En este caso no están siempre igual los muchachos, pero así se llama el tema. Capítulo 237, suena Sátiro. ¿Qué esperas de la vida esta vez? Estado en el sillón y tuiteando tu idiotez. Después la pregunta se hace oír, ¿por qué me pasa a mí? Si recé antes de dormir. Y la gente siempre igual, y el problema aún peor. Y sigo sin avanzar en la cola. Si el amor se compra al por mayor, ¿qué puedo esperar de vos o de otro trucho y del peor? Y cuando no quede nadie más, veremos qué hay que decir para verte reaccionar. Y la gente siempre igual, y el problema aún peor, escapando del dolor para no volver atrás. Y sigo sin avanzar en la cola. La verdad es mejor que morir sin amor. Estoy seguro que te estoy mintiendo. Ve, mi amor, poco hay como una idea que se fue en el tiempo. La gente siempre igual, y el problema aún peor, escapando del dolor para no volver atrás. Y yo sigo siempre acá, esperando mi lugar, como si fuera un favor que cobrara alguien más. Y la gente siempre igual, y el problema aún siempre igual, siempre igual, en la cola. Siempre a tiempo. todos esos cortes así que te dejan rebotando, me encantan cuando lo hacen de esa manera. Es muy bueno eso, es un lindo toque, no sé, de, por lo menos digo de... Mira, ¡no! Y encima me cortás una cuerda, tremendo. Poderosísimo, el rock ha cortado una cuerda, pasa la onda. Corta cuerdas también. Corta cuerdas. Impresionante, el rock, es el rock, no es pasa la onda, pero bueno, algo de rock tenemos también en algún punto, calculo yo, ¿no? Sí, todo. Ah, gracias. ¿Cómo? Todo rock. ¿Cómo? Nosotros somos grandes, no sé si fanáticos, es decir, nos gusta mucho de Libertines. Escuchamos que estaban hablando de Libertines antes. ¿Estaban de acuerdo con lo que estaba diciendo? Porque le pegué un poquito también. Sí, creo que sí, eran bardos. Sí. Eran bardos, sí, boludo. Sí, el cantante, viste que hacía cuadros con su jeringa después de que lo usaba. Y filmado, está en YouTube todo, o sea, el chabón lo hacía. Qué lindo, ¿no? Seguramente un arte impresionante esos cuadros. Pero bueno, es único. Es único, es arte. Sí. No cuadros muy grandes porque después necesitaba transfusión ese muchacho. Vos imaginate que flaquito, o sea, pero bueno. Claro, pobre chabón, ¿no? O sea, bueno, tremendo. En realidad, una locura magnánima, obviamente, el muchacho. Pero bueno, entiendo por qué los escuchaban también en un punto también, ¿no? No, todo bien, ¿no? Pero los conozco ya bastante, entonces como que también los entiendo por qué venían por el lado de Liberty. Sí, nos gustaba porque, aparte, viste, es como... Yo creo que fueron el paso previo a The Arctic Monkeys. Claro, para mí no. Entonces, guardan ese rockito indie. ¡Está! No, pará, volvemos al indie. Me tiraste la clave y ahora Diego tiene que explicar qué es indie. Fuerte. Bueno, me gustó que Gustavo dijera esto porque The Libertines es una banda indie. Porque The Libertines, por ejemplo, para nosotros, para muchos escuchas de Pasar la Onda, si pones un tema de Libertines puede llegar a sonar raro, no todo el mundo lo va a identificar como lo que es. Y en realidad, The Libertines es una banda súper barrial. Es de los barrios bajos. Es como... Obviamente, claro, ¿me entendés? Y sus letras hablan de cosas que le pasan a todos todo el tiempo en la calle y demás. Pero sus melodías tienen esa vuelta de rosca que hace que uno... Que el mundo ha llamado a ese estilo indie. Yo no fui yo quien lo inventó. O sea, si queremos reducirnos, ¿a qué es el indie? Existe, el indie rock existe. En Spotify hay un lugar que dice indie rock. Claro. Sabemos que existe. Pero viene de independiente indie. También. Hay que decir eso primero. Claro, pero como se puso de moda, ¿no? El hecho de indie, es como decir, ¿qué es stoner? Está complicado también, me parece. Es otro ítem bastante difícil de determinar, poner. Yo creo que es como... Indie empezó como independiente, obviamente, ¿no? Cuando sos independiente y arrancás, aguante Chicago. Te vas. cuando. Pintó tribuna. Sí, ya está. No, ¿qué más? Bueno, la cosa es así, para mí, ¿no? Sí. O sea, cuando arrancás independiente, ¿qué tenés? Viola, bajo, batería. Básico, digamos. Exactamente. Y eso le fue dando como una característica a esas bandas, ese sonido, ¿viste? De que eran más o menos dos violas, tres violas, bajo y batería, y vamos arriba y tocamos. El secreto ahí es lo que decía Diego, es esa vuelta de rosca, porque si al The Liberty no le sacás, quiero decir, algunas partes, es un rock and roll, ¿entendés? Red Beatle... Rock and roll. Bueno, es que es, digamos, una... Es que ahí parte de la discusión. Es tan pequeña por ahí la bolita de rosca que se te hace difícil catalogar como indie, okay, por ahí. Entonces es como que es muy amplio el espectro. Entonces ahí surge la discusión. Le pudrís un poco la viola, le subís el tempo, le agregás alguna vuelta loca, algún acorde loco, y ahí va. Pero tampoco poner, claro, un acorde loco por poner. O sea, tiene que ir con un gusto, tiene que ir con una intención. O sea. Bueno, pero creo que lo hemos resumido bastante bien, ¿eh? Estás dando todos los secretos. Pará un poco. Claro, pará que les estás dando la fórmula sátiro, boludo, por ahí también. El indie se toca con violín y sikus, nada más. Y ahí manejate. Eso, ese es el secreto. Bueno, muchachos, tenemos que ir cerrando de a poquito la nota. La verdad que, como siempre, un placer. Es el famoso momento, el gracias a vos, ¿viste? Como cuando ustedes bajan del escenario, que decís gracias. Y lo sentís realmente, pero bueno, es el momento de ir cerrando la nota de a poquito. Muchachos, próxima fecha, van a estar por el oeste, ¿correcto? Vamos a estar el 15, exactamente, en Chill Out. Y el 26 en Ciudad Capital. Es un nuevo ciclo que se está haciendo en la Viola Bar. Sí, de hecho, hoy justo cuando arrancó el programa estuve hablando de eso. Así que si estás escuchando, Félix, le mandamos un gran abrazo. Y ya hablamos de eso también. Así que, pero bueno, bien, van a estar tocando entonces el próximo sábado en Chill Out con... Con Sally Conforte y con Silvio Rock, dos bandas amigas. Yo la conozco, una banda que suena muy, pero muy bien. La otra no. ¿Cómo la podemos definir la otra? Sirio es como, digamos, es rock y tiene una profundidad interesante. Sale con Fuerte es una banda que yo conocí hace poco, que a mí me sorprendió. Tiene mucho power y mucha actitud. Yo te diría que está para ir a pasar la noche en Chill Out y verse las tres bandas. ¿Es noche larga o no? Sí, por supuesto, es noche larga. Pero digo, a noche larga me refiero con que tocan tarde, no es que tocan a las 8. Ah, yo pensé porque la seguíamos. Está bien, puede ser. Eso ya lo di por descartado. Sí, posiblemente. Sí, no somos de tocar muy tarde. 3, 4. No, que estaremos tocando, no sé, a las 2:30. Sí, no mucho. Claro, pero no es de las noches tipo capital. La de Ciudad Capital el miércoles sí, me imagino que es más temprano. Sí, están arrancando a las 9 de la noche. 21 horas arranca Ciudad Capital, pero no sabemos tampoco todavía los horarios bien. Es fácil, si te dicen a las 9, más o menos la banda, arranca a las 10. Y en este caso, es una prox. Somos tres bandas, está dicho a las 10, calculá que a las 11 arranca la primera, 10:30 más o menos. El horario, digamos, de anuncios a las 10, después le calculás uno más para la primera. Claro, aparte da para que vos vayas armando el smoking y empieces a tomarte una birrita, un vinito. Todo con, un poquito, ¿no? Todo con moderación. Vamos a moderación. 18 años y que no venga, claro. Después va a llevar un buen billete o conoce a alguien que sea, digamos abstemio y así se es tranquilo. Hay un VIP. No, pero pará, ¿cómo que hay un VIP, boludo? No, me estás cagando. En este VIP no se puede mezclar porque son todos los conductores designados. Lo mandamos todos ahí. Ah, bueno. Agua y zambuchitos. Y bueno, hagan la onda entre ustedes, ¿no? Ya fue. Entre ellos, digamos, entre la gente que está en ese VIP, diviértanse entre ustedes, ¿no? Tenemos 4 o 5 conductores designados que los apartamos, son gente que excluimos de la joda y toman agua. Monjes tibetanos. Y tus sanguenses que te llevan a tu casa. Bueno, chicos, vamos a ir cerrando ahora sí. No les voy a hacer la pregunta de a quién le pasan la onda, porque de hecho la hemos pasado ya. Hemos nombrado bandas y hemos hablado. Así que, gente, muchas gracias por haber venido. Un gran disco, los felicito por el disco. Y bueno, vamos a estar escuchando un temita más. Así que muchísimas gracias por haber venido, gente. No, bueno, gracias a ustedes, de verdad, por la oportunidad de mostrar nuestro arte nuevamente y hacernos sentir en serio como en casa. Y la verdad que, bueno, están todos invitados el 15, si tienen ganas, si pueden acercarse, va a ser una nota muy buena. Ah, sí, tiene razón Gustavo, acá me dice roxatiro.com, nuestro website, para que conozcan nuestros EP, pueden escuchar nuestros discos anteriores, todo. Y toda la data. Bueno, bien, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Vamos a escuchar un tema más. Hemos presentado esta noche Hay Caos de Sátiro. Vamos a escuchar Payaso, gente. En un ratito seguimos con más del capítulo 237 de Pasa la Onda. Igual que ayer, después la función. Hoy despertó queriendo ser igual. Y pensó que puedan estar bien siempre acá. Hoy despertó queriendo ser normal. Chicas de Amas de Casa Rock, en este caso haciendo Estás Conmigo. Quiero decirles una cosa, hay videos en lo que es Pasa la Onda TV que, como por ejemplo los chicos de Sátiro que se fueron recién, van a estar siendo subidos en lo próximo e inmediato, y en los de Damas de Casa Rock están ya subidos a lo que es YouTube y los pueden encontrar, y son de los que más visitas tienen. Vos entrás a YouTube y ponés sí. Pasa la Onda FM TV. Pasa la Onda TV, perdón. Pasa la Onda TV y vas a encontrar ahí todos los videos que tenés. Tenés una banda, una bocha. Todas las bandas que pasaron por acá, que estuvieron tocando, están subidos ahí los videos. Exacto, y en linda calidad de video, linda calidad de sonido. Así que realmente es muy, pero muy interesante hacerlo si tienen ganas. Y si no, también, como siempre les decimos, se pueden comunicar a lo que son las redes sociales, el Facebook y el Twitter, porque es el momento de que el señor Juan Ignacio Miranda nos cuente cómo estuvo el show de las chicas de Damas de Casa Rock el sábado pasado en el Samsung Studio. Yo sí no tengo una presentación, como Yanina Mazzarella. Bueno, no arranco a hablar. Con ustedes, el señor Juan Ignacio Miranda. Pero algo original. Ah, sos un porro, boludo. Bueno, la cosa es que el puto de Nacho no va a hablar de Ama de Casa, ¿está bien así? Ese soy yo. Bueno, la cosa es que Amas de Casa estuvieron tocando en lo que fue el Samsung Studio. Muy lindo lugar, la verdad no lo tenía. A ver, pará, te voy a acribillar a preguntas ahora. Mirá cómo te cago la vida con un... Ya arranqué. Dale. ¿Cuál es la dirección? El pasaje 5 de julio, 4 de julio, una fecha cercana, digamos. Es de julio. Bueno, en realidad la entrada no está más por ahí. Ah. La cambiaron. Esa es la salida de auxilio, digamos. Emergencia. Salida de emergencia. La entrada es enfrente de la trastienda, sobre Balcarce. Ah, mira, sabes que yo cuando fui, la última vez que fui para la trastienda, me pareció ver una puerta como así, onda Samsung Studio, pero así tiene una fachada de ladrillitos a la vista, ¿puede ser? No sé, yo entré por atrás, como te decía antes. Tiene una entrada de ladrillitos a la vista, muy bien, sí. Porque arrancamos por la entrada atrás, como dice, en todos lados, que es la dirección. Claro. Pero esa se ve que era la dirección donde hicieron la entrada para que toquen las bandas, que es en el primer piso. Cuando vos entras sobre la entrada de Balcarce, es una entrada muy cheta. O sea, un gordo. Onda Hilton. Venís a ver un poquitito de rock. Una cosa allí, podemos decir. Cada vez cuando entras y decís, oh, ¿para dónde estoy? Tenés que pasar todo eso. Llegás hasta la pared del fondo y tenés una escalera que vuelve para y sube. Ajá. En esa escalera que sube, ahí tocan las bandas. Bien, es como raro. Que tenés el bar abajo, podemos decir. Hay mesas abajo y arriba tenés el lugar donde tocan las bandas. ¿Qué? ¿Las bandas las ves de dorapa o las ves...? No, sentado, mesita. No, eso muy bueno, la verdad. Muy buenos tragos preparan también. Pará. ¿Me estás diciendo que está muy bueno que veas a la banda sentado? No, hay bandas y bandas. Además, de Casa de Rock tiene esa particularidad. Es una de esas bandas que vos decís, la veo sentado, me tomo un vinito o un trago y disfrutás la música. Sí, no sí, es una de esas bandas que vos te parás a saltar, que vas a romper todo. No, es otro el disfrute, digamos. Ajá, es una banda más, digamos, para, como decís vos, el disfrute y sobre todo para ahí, para el ojo clínico, podemos decir. Para un show como fue el de Amas de Casa, ¿no? Que es un rock así más, en la parte más balada, se puede decir, pero sin perder la fuerza del rock, ¿no? Porque es un rock bastante fuerte, las chicas. Son poderosos. La que chica. Son un trío. Finalmente son un trío. Son un trío, está confirmado. Al final hay una sola guitarra, pero suena muy bien, no se nota tanto la ausencia. Bien, lo suplen, digamos, la segunda viola que tenían, que solían tener hasta el mismo Amor Bacteria, que es el disco que están presentando. Exacto, al parecer, bueno, se va a mantener con esta formación de tres integrantes. De trío, mantenemos ahí en un trío. O sea que el lugar, podemos decir que sonaba bien el lugar. Sonaba muy bien, la verdad, las chicas lo rompieron, te digo, porque mucha distorsión. Bien ahí, bien arriba. Pesado, pero como para ver, como te decía, sentado. Porque tiene esa pesadez en la música, pero esa voz, digamos, suave, como que te lo ameniza y te lo hace un tono más parejito, como para que lo puedas escuchar y lo puedas disfrutar tranquilo, digamos. Creo que te dan las ganas de saltar, empezar a romper todo, de empujar, pokear un codazo en el ojo de al lado. Se mantiene todas esas cosas que digamos. Hacemos en los pogos. Claro, sí, eso, uno se pone violenta, digamos, en los pogos. Es para tomar sentadito, cruzadito de piernas, con un traguito en la mano, como estás vos ahora, justo. Tal cual, aparte con las piernas cruzadas, justamente. Esa es la posición para escuchar a las Amas de Casa Rock. Mucha fuerza, subió una armoniquista, Natacha Seara, una... O sea, si no es mujer no vale, digamos, ¿no? En la escena de Amas de Casa. No, y tenía que subir sí o sí con el delantal, como estaban ellas. Ah, si no, mirá, no subía. Había puesta en escena, digamos. Subió un plomo a acomodar un... ¿Cómo se llama? Una... apoya micrófono, que no me sale el nombre, te aporongo. Un pie. Se llama un pie de micrófono. Y lo hicieron bajar porque no tenía el... Claro, no, dejá que lo arreglamos nosotros, lo dijeron las pibas. Lo acomodamos nosotros. Y variaron el lugar, todo. No, pero... completo, digamos. La onda era con delantal, con todo el... panorama que estimamos de la imagen, y pero suena muy bien. Y esta Natacha Seara, como te decía, armoniquista, sí, tocando muy bien también, pues investigando qué es, ¿no? Es una armoniquista profesional que toca con muchos músicos, y bueno, y te das cuenta que no se notaba, digamos, la diferencia entre un músico, digamos, como es la armoniquista, que tocó con muchos escenarios grandes, con grandes músicos, comparado con lo que fue ella, sino como que no distorsionó, sino que estaban a la par. A nivel músico. Ajá. Bien, igual pasa que... ¿Se entendió? No, sí, se entendió. Pasa que nos conocemos mucho, entonces yo ya me iba por otras preguntas así más inquisidoras. Pero bueno, dejémoslo ahí, ese tema por lo menos. ¿Cómo fue el show? ¿Cuánto duró el show? ¿Cómo fue? Ya me estás contando. Pero ya nos estás contando, porque hay gente de otro lado. Fue un show. Supuestamente, ¿no? Fue un show corto. Un show. Sí, que habrá durado unos 40 minutos. Ajá, cortito, bastante corto. Sí, o sea, pero... por lo general son 45 minutos mínimo. Sí, pero lo que tuvo es que después tocaba otra banda, que era la nieta de Godard, que sí, tenía una onda totalmente diferente. Lo que me sorprendió también fue la velocidad entre un show y otro. No, ajá, pasaron más de 10 minutos. Bien. Entre que se armaron un escenario que era para 3, a armar un escenario que era para unos 6, 7 chicos. Bueno, bien, eso habla del profesionalismo de la gente que labura también ahí adentro. Banda interesante, la neta de Godard, para escuchar con más atención. Yo no la pude disfrutar mucho porque habré estado unos 2, 3 temas porque tuve que salir. Tuve que irme porque tengo que cerrar otros compromisos. A ver, ¿qué tanta vuelta tenemos que dar acá? ¿Qué te crees que es esto, loco, eh? Que me escuchás vos, Gil. No me le abrís a bardear, botón. Bueno, me dio Gil y chao, eh. Me pintó la vida y a la mierda. Y me la tomé. Y eso. Y esa fue la noche en el Samsung Studio. Bueno. Pero recomendable el lugar, recomendable a más de casa para ver un lugar así, sentadito, tranquilo, disfrutando unos drinkies. Unos drinkies ahí, si es en el Samsung, que hacen buenos, mejor, ¿no? Y la nieta de Godard para ver un lugar saltando. No es el Samsung el lugar de ellos. No es justamente el Samsung. Bueno, así pasa entonces la cobertura de Amas de Casa Rock en el Samsung Studio. Así lo contó el señor Juan Ignacio Miranda. En un ratito venimos también con la cobertura de 4 pesos de propina. Ya se están subiendo fotiños de la noche de Amas de Casa Rock. En un ratito también seguimos con lo que es agenda. Y nos queda todavía la sección Esta Onda No La Tenías. Nos queda un montón. Quédate ahí, que hay más Pasa la Onda. Mejor me lo dijiste, me iba a hacer tan mal y me fuiste. Me dejaste mi libertad, me recordaste mi libertad. Me casé. Hubo un tiempo en que fue maravilloso. tu sexo el precipicio, donde fui cayendo hasta tu infierno hoy. A tu voz nunca me pude resistir, y en tu boca de medusa fui a morir. No me importa lo que digan, que va a ser así es mi vida, de tu beso no me voy a arrepentir. Todo se da vuelta a mi alrededor, perdido en la tormenta busco tu amor. Amarte es mi pecado mortal, y no quiero el paraíso si no estás. Amarte es mi pecado mortal, y no existe el paraíso si te vas. Resistir, y en tu boca de medusa fui a morir. No me importa lo que digan, que va a ser así es mi vida, de tu beso no me voy a arrepentir. Y hoy todo se da vuelta a mi alrededor, perdido en la tormenta busco tu amor. Amarte es mi pecado mortal, quiero el paraíso si no estás. Amarte es mi pecado mortal, y no existe el paraíso si te vas. Oh, oh, oh. Amarte es mi pecado mortal, y no quiero el paraíso si no estás. Amarte es mi pecado mortal, existe el paraíso si te vas. Oh, oh, oh. Yo que todo se da vuelta a mi alrededor, perdido en la tormenta, solo busco tu amor. Yo que todo se da vuelta a mi alrededor, perdido en la tormenta, solo busco tu amor. ¿Será el sábado? Al parecer, no, pero un punk tempranito, como que me falta el punk en la noche. Y falta un poquito, para mí no tiene nada de punky la noche del sábado. Pero va a haber música punky, si querés ir a escuchar, por ejemplo, podés ir a escuchar a Los Expulsados, que es la banda que estamos oyendo en este momento, para no repetir Expulsar, ¿no? Justamente. Estamos escuchando a Expulsados, que van a tocar junto a Adolescence, que es una banda que viene del exterior. Ajá, mira tú. Vienen por primera vez a la Argentina. The Adolescents, the first time in Argentina. We love you, Argentina. We love you, Melamina. Expulsados. Expulsados. Oh, gracias, Expulsados. Bueno, bien, una visita internacional con Expulsados, una banda nacional, digamos, de histórica, vamos a decir, nacional, junto con Loquero, otra banda que también anda muy, pero muy bien. Y Del Monstruo, esto va a ser en Rivadavia 7523 en lo que es Asbury, desde las 20 horas. Yo acá me pinté una duda que no sé si Nachito puede ayudarme en el sentido no, de Loquero. Bueno. No, no te vayas al otro lado. Loquero no es una banda española. No lo quiero confirmar, pero tengo entendido que sí, pero no sé si es el mismo Loquero. Claro, puede ser otro. Yo me quedé también con eso, porque como me estabas aclarando antes lo de Adolescence, pensé que por ahí tenías también la data. Bueno, la vamos a estar buscando ahí en lo que es el Facebook, ¿por qué no también? La data de esto que se va a estar haciendo en lo que es Asbury, desde las 8 de la noche, primer fecha de la agenda, Expulsados Adolescence, Loquero y Del Monstruo en una noche punky que termina temprano, como dijimos, por las elecciones nacionales, las PASO que tenemos este próximo domingo. Suena entonces Expulsados en la primera fecha de agenda de sábado. Deja de correr. El tema que estamos escuchando de Ataque 77, segunda fecha de la agenda, fecha que vamos a estar cubriendo, vamos a estar allí en el Estadio Malvinas Argentinas. Vamos, dijo Aramo, dijo el Guay, va a estar en realidad la señorita Nano Wagi, quien se encarga de las fotiños, que ya está, ya han estado dubiándole de fotiños de hoy, y va a estar cubriendo la señorita Mazzarella. Vuelven las crónicas habladas, escribidas, completas, supuestamente. Gritas, hijo de puta. Sí, sí, pero es que es muy dolorosa al oído. Me dolió al oído el escribidas. Vuelve la onda de la paz a los fans por ahí también. ¿Un show completito hacemos? Y tendría que. O pegamos, sea, una si vuelta así con toda. Si hacemos un. Claro, escribe. Hace. Si prendemos una vela, se cuelga. No sé si prendemos una vela. No nos conviene. Ah, no, sí, que la, no, no. Sí. Una vela para rezar, Nacho, las que se prenden en la iglesia. Es el lugar que en algún momento visitaste, en algún momento. Las que te dejan feo gusto en la boca. Claro, sí, sí, sí. La de Pitti, no, esa tampoco, la de Pitti tampoco. Bueno, pará. Manto de seriedad acá, todo esto. Ataque 77 va a estar presentándose en el Malvinas Argentinas, Gutenberg 350, con motivo de los 25 años de la salida del disco El Cielo Puede Esperar, ¿no? ¿cómo sonará esto, no? Esta, en este nuevo formato de la banda cantada con la voz de Mariano Martínez en voz cuando no hay un Pertusi ahí al frente del micrófono. A ver, ya este tema que estamos escuchando ya es sin Pertusi, o sea, ya hace un tiempo que están sin Pertusi y de hecho vienen presentando los temas viejos, en este caso va a ser todo el disco. Pero te hace una voz más rockera, no te hace una voz tan punky. Tiene otra voz, esa Mariano, letra. No es la misma voz, obviamente, de Ciro, por supuesto que no. Escuchamos entonces Ataque 77 haciendo ¿Qué nos sucedió? Nosotros nos preguntamos lo mismo. Roma, en nuestro programa, una vez más, la gente de Roma en nuestro programa haciendo el ojo del huracán. Una banda que a mí particularmente me gusta, Roma. No tengo tan escuchado el nuevo disco, pero el disco anterior, el primero, es muy bueno. Yo es una banda que no tengo muy escuchado ya por decir el género, ¿no? Pero es una banda que me parece que dentro de todo como que, a pesar de que de género mucha gente que no le gusta puede decir que es puro rito todo eso, pero como que aportan algo un poco más musical quizás que otras bandas. Así lo veo yo. A mí como se me hace un poquito más Nimo. Popera de lo que es el género por ahí. Si lo vamos a encasillar en hardcore, se me hace que es un poquito más melódico, es un hardcore más melódico. No puede tiene ser tanto de grito como decís vos, no tiene mucho. Puede ser que por eso le veo el lado más musical que el lado tan puro grito. Yo en una época escuchaba Slipknot y cuando escuchaba Slipknot te puedo decir, ¿cómo escuchaba esto? ¿Cómo podía escuchar esto? ¿No? Pero, son etapas. Viste cuando escuchás y decís, qué bueno que está, pero ¿cómo escuchaba esto? Es como sí, una dislexia ahí entre las neuronas te hacen. Bueno, a mí me pasaba al revés. En otros momentos por ahí no te escuchaba una banda como Denny o como Slipknot, que decís vos, por ejemplo. Y hoy por hoy sí, ¿ves? O sea, son etapas. Creo que a todos nos ha pasado esto de por ahí decir una banda, no, esta banda no la escucharía bien pedo, y después con el tiempo la terminás escuchando, o viceversa, como contaba Nachito. La cuestión es que van a estar tocando en La Fundición, esto es en Florencio Varela, sí, está bien, en Florencio Varela 1964, que es la calle, la localidad, es en San Justo. Van a estar sonando antes de Los Muchachos de Roma, la gente de Mi Última Solución, Sullivan y Lunaridad. Esto arranca a las 22 horas. Escuchamos entonces a Roma haciendo el ojo del huracán. Estamos en agenda de sábado. Quédate porque todavía nos quedan fechas de sábado y queda más para pasar la onda. Silenciosa y no sé cómo decirte esto, no lo puedo soportar. Siempre el mismo cuento, tú y tus inventos, necesito un poco de libertad. De pronto una idea me se despertó y no puedo controlar esta sensación. Me siento como el fuego, mi mente entra en juego, pero el corazón dice que no. Oh, solo esta noche voy a buscar lo que quiero y que tú no me das. Esta noche voy a olvidar todo lo que me hace mal. Bueno, seguimos con la temática así bien, bien al palo, ¿no? Bien arriba, bien, bien alto. Hablando así de una hardcoreización de la música más bien melódica, ¿no? Sí. A mí me sonó bastante más melódico esto. Más melódico de hardcore quizás, pero viene por eso. No sé si es un melódico hardcore o un hardcore melódico. Y sí, es como el cuento del huevo de la gallina. ¿En qué escalón estoy? Como que no me decido. Bueno, es pedo peligroso. Salí del closet, by the rich. Bueno, esto es By the Rich, lo que estamos escuchando. Ahora nos vamos para lo que es San Miguel. Nos vamos justamente para el XLR Club. Esto queda en Tribulato 449. Creo que es el único lugar que hay en San Miguel. O por lo menos es el único que se mantiene. Porque el resto hay lugares que van apareciendo en San Miguel, pero van desapareciendo también. O van cambiando de nombre, nos enteramos, ¿no? Como que son esas cosas raras que van pasando en provincia, que decís, en tierras de nadie. Tampoco. Bueno, tierra siempre del mismo. Tampoco. Mejor dicho, ¿no? Claro, bueno, en tierra de los mismos intendentes, por lo menos, ¿no? Durante mucho tiempo. Es una costumbre que tienen en provincia bastante, ¿no? No sé si es saludable, pero bueno, por lo menos es la que hay, por lo general. Cuestión es que a mí me pasa que en San Miguel siempre recuerdo el XLR Club, que fui, dicho sea de paso, ese lugar. Y el resto que van apareciendo es como que te enteran una fecha una vez y después al mes no hay ninguna más fecha. Y es como que el XLR sigue siendo más fuerte. A menos que el XLR baje a los demás, y para seguir diciendo yo soy el más importante. Cosa que puede llegar a pasar también, cosa que también dudo. Nah. No, puede ser que no. ¿Cuándo pasó eso? No, jamás, jamás, jamás de lo jamás. Bueno, cuestión que queda en Tribulato 449 y allí el sábado va a estar tocando la gente de By the Rich. Los escuchamos en este estreno de esta banda haciendo Solo esta noche. Alianza, nuestro programa después de un tiempo largo, largo. No nos pongamos a discutir cuánto. No nos metamos en esa discusión al pedo. Pero es hora de esos músicos, digamos que. Sí. Más que me dan ganas de mover. Ah, quizás. Okay. Más me dan ganas de ver. ¿Sí? Sí, que más que me hace mover por lo menos el cuerpo, digamos. Como que me lleva más el ritmo. Bueno, vas a ir a cubrirlo entonces. ¿Es una posibilidad? No sé si el ritmo va a llevar hasta allá, pero como que me hace mover el cuerpo, digamos, el ritmo. ¿No? Hasta el movimiento de cuerpo llegamos, por lo menos acá en el lugar, ¿no? Ahora que te movilice hasta el Palermo Club, por ejemplo, más difícil. Es uno de esos artistas que están mis próximas personas que tengo en mi lista de ir a ver. Ah, bueno, está bien, sí, en la mía también, lo vengo madurando. Por ahí me hago la escapada, no lo sé. Cuestión es que va a estar tocando en el marco de la fiesta La Mentirosa. Y nunca mejor nombre, ¿no?, para esta fiesta. El mejor nombre que le pusieron poner para un sábado pre-votación, ¿no? ¿Cómo se llama? Pre-veda. Exacto. Digo, La Mentirosa, y digo que es cabal porque de fiesta no va a tener nada, porque va a arrancar a las 8 de la noche y a las 12 cierra, termina. Te vas en el mejor momento, porque estás más picante, así con todas las ganas de volar. Y te cortó. Claro, ya calentaste el pico, porque seguramente algo te escabiaste. Ya te pusiste a bailar, porque bueno, Arica, como dice Nacho, no es la única persona a la que le pasa que Arica la hace bailar. Y después querés seguir. Y te vas así re manija a tu casa embroncado porque te puedes comprar ni una birra en el camino. Así que no lo vendamos como fiesta. Es Tocalica junto con Nairobi, por ejemplo, que va a estar tocando antes en el Palermo Club Borges 2450 en Palermo desde las 19 horas. Hay una banda más, me parece, en esa fecha. Así que atendí porque van a estar tocando bien, bien pegaditos. Suena Alica haciendo Déjalo Guiar en la última agenda de sábado. Qué buena cortina, boludo. Me encanta. Mirá que la hemos escuchado paro de veces, ¿no? Pero me encanta. Es que tiene todos los condimentos, quizás esto no tenía, ¿no? Porque pasa por muchos estilos al mismo tiempo. Como un sub y baja, una montaña rusa. Pasa la onda, como una montaña rusa del rock. Es muy Capusotto, es medio choreado Capusotto, pero está bueno. O sea, lo ponemos. La montaña rusa del rock. Podés tocar con... Ah, no, basta. Esto es Esta Onda, no la tenías. Qué mejor que una variedad musical como para introducirte en la sección por mayor de variaciones musicales y cosas bizarras que Nacho va encontrando ahí durante lo que es la semana. ¿Escuchamos el primero, Nachito? Escucha, esto es raro y trata de buscar la vuelta. A ver... Pues ya sabes que puedo estar solo y sin salir. Si no podés venir, llámame para conversar. Que no seas cruel y trátame bien. Si es que hice algo mal, te vuelvo a pedir perdón. Mejor déjalo atrás y volvamos a empezar. Que no seas cruel y trátame bien. No te olvides de extrañarme y no me hagas sentir mal. Ven y conversemos algo, vos ya sabes lo que quiero decir. Que no seas cruel y trátame bien. ¿Por qué nos separamos si es que nos queremos? No lo sé. Hoy te quiero pedir algo, salgamos juntos a caminar. Así sé que te tengo y vos me tenés a mí. No seas cruel y trátame bien. Yo no quiero buscar otra, solo pienso en vos y nadie más. Y no seas cruel y trátame bien. No seas cruel y trátame bien. Don't be cruel, el tema conocido de Elvis, en este caso hecho por los Super Ratones. El primer tema de Esta Onda, no la tenías. Y este, muy interesante, mirá, te lo presento y todo. Este es el tema I Feel You, de Depeche Mode, hecho por Johnny Marr, una versión con una vueltita más. Interesante, ¿eh? Esta Onda, tampoco la tenías, escucha. I feel you within my mind. Demostrarte que de lo inmenso formamos parte y hay una réplica de su estructura en cada cuerpo brillando a oscuras. Pocos tocaron el sol con las manos y volvieron sanos a contar la experiencia, la misma esencia que viaja en el viento, la que llevan los seres vivos por dentro. A vos te faltan un par de jugadores, a mí me sobran cuatro de los peores. La cancha incompleta o sobrecargada no es lo mismo, pero igual es una cagada. Y a ver cómo andamos por casa, voy a contarte lo que me pasa. A corazón abierto, para salir de este desierto. No tengo miedo de contarte que tengo miedo de entregarme. Que hace poco domino la tristeza que se apodera de mi cabeza y quiere sacarme del camino, torcer mi destino. Que pierda el rumbo que ya está perdido. Dejarme en la soledad, para llenarme de oscuridad. Y caigo, me levanto, salto al cielo y qué buena banda. Me hiciste acordar a Fabio Posca cantando así, no sé por qué. ¡Salto! No sé, el lagarto. Bueno, $4 de propina. Cuatro pesos. ¡Qué buen show, loco! ¡Qué buen show! Sí, acá se me sigue Nanu porque estuvo realmente muy, pero muy buen show de los $4 de propina. Estuvieron el viernes pasado tocando en Niceto Club. Yo me acuerdo cuando me enteré la fecha. En sí no me emocionó tanto, voy a ser sincero. No me emocioné tanto con la fecha cuando me enteré. Después cuando fue llegando el día, la fecha, es como que a poquito me fueron agarrando cada vez más ganas. Volví a escuchar Surcando, un disco que me encantó desde el principio. Y cuando llegó el momento dije, vamos. Linda fechita para ver un lindo lugar como habíamos anunciado, ¿no? Como, sí. ¿Cómo sonó con respecto al lugar que habíamos bueno, dicho? Con respecto al lugar hubo algunas fallas, pero no de la banda, sino del lugar. Hubo algunos momentos en que se cortó parte chiquitita del sonido. Es más, cuando arrancó también en un momento hubo una especie de fritura. Yo estaba adelante, estaba bastante adelante. Obviamente no estaba metido en el pogo, porque ya estamos grandes para estas cosas. Y sobre todo estoy medio viejo choto. Sí, convengamos que adelante es hasta donde empieza a ver el tumulto de gente. No, estaba adelante pero al costado. Estaba haciendo bien, o sea, estaba zafando porque estaba al costado. Cuestión, arrancaron con este tema. Como decía, hubo algunas fallas en el sonido, no tantas como para decir, oh, qué mal que sonó, pero hubo un par de fallas. Y yo creo que se dieron porque la escocieron de tal manera que, o sea, le metieron mucha violencia al show. O sea, arrancó un caigo melante y la gente, casi todo en Niceto, saltando, pero saltando literalmente, haciendo un poco descontrolado. Es que es una banda de esas que te digo, no es que tiene violencia por el lado de que sale a romper todo, sino con la fuerza que tiene, la potencia que tiene sobre el escenario y lo que provoca en la gente. Tremendo. Y es algo que me parecía como muy raro para el lugar, que no es un lugar donde he visto, por lo que he leído en cartelera tampoco, como bandas así muy descollantes. Bueno, de hecho lo decías en la agenda de la semana pasada esto mismo. Me acuerdo que estabas comentando eso. A mí me pareció raro también el lugar. Por la cantidad de público, estaba literalmente hasta las tetas. Estaba lleno mal el lugar, realmente estaba muy lleno. Yo creo que hoy por hoy $4 ya hace rato está para otra cosa, para algo un poquito más grande. Me parece que hubo gente que se quedó afuera. A mí se me hace eso. Como para más de un Niceto, ¿no? O para más de un Niceto también. Por ahí hacer dos Nicetos, no sé si dos Nicetos, para hacer por ahí un teatro. con un teatro creo que es, le cabe justo al momento que están pasando los muchachos, que la verdad que ya imagino que están laburando un nuevo material, porque digamos Surcando ya tiene un tiempito, y hablando de Surcando, arrancaron prácticamente, lo tocaron casi completo Surcando, hicieron la mayoría de los temas, hicieron por ejemplo Náufrago, después metieron Sayonara, que justamente el cantante estaba con una remera que decía Sayonara. Después, hay tema que no me gusta, es ese, igual te digo. Yo le tomé cariño ahí. Le tengo como un odio, no sé por qué. Bueno, está bien. No sé por qué tanto para odio, pero bueno, está bien. Si no culpemos te gusta. Al tintorero de última, no sé. Culpa de él, que me llevó, me mezclaron las cosas y claro, él, el sushi y todo, se pueden ir. ¿No te gustó, no te gustó Pelotón por ahí? No sé. No sé. Digo, no, sé, no sé, por ahí es una causa. Pero seguí con show, lo tuyo. Volvemos al show. Como decía, tocaron muchos temas de el último disco de Surcando, sí. Pero bueno, obviamente también metieron un par de clásicos ahí en el medio. Y uno de los clásicos de los momentos, creo que fue el, para mí, el momento con el que más me quedó del show fue cuando estaba sonando este tema que estamos escuchando por debajo, que es Glu Glu. El momento que el cantante de la banda se bajó del escenario, se sentó en el piso, literal, de Niceto, con todo Niceto sentado, se sentaron todos, y desde ahí del piso él iba cantando la canción, y ahí estaba el detalle de que, bueno, es un momento de, por ahí los que vamos a fiestas clandestinas lo conocemos porque lo usan mucho con burbujas y demás, para hacer burbujas literales, ¿no? Así con detergente. Y desde la parte de arriba, la gente misma tiraba burbujas. O sea, es como que, no sé, a mí fue un trance total. Un trance total, porque era el chabón siendo uno más de todos los que estábamos ahí viendo. Y aparte iban pasando las burbujas. O sea, te juro que me emocioné, boludo. Y me emociono al contarlo ahora, menos que te digo. Marico. Sí, este tema puede es ser. Uno de esos más raros, digamos. Es sensible por la edad, dice. Bueno, sí, puede tener bueno, razón. Pará, lo he escuchado. Ya después de los 30, bueno, es entendible. Pero el tema lo que tiene es la característica, como es quizás hasta el más diferente de la banda, ¿no? Porque es el tiene que más, va más diferentes. Abajo de todo, digamos. Como que llega más profundo que hasta el punto de sentarse en el piso, digamos, ¿no? Los dos temas son más arriba o que tienen un punto de reviente. Sí, igual creo que es un gran detalle. Después el tema lo terminaron con un solo de saxo, como para cerrar el momento así, onda mágico, ponerle de alguna manera, así por lo menos lo viví yo. Y después, bueno, volvieron a hacer los temas habituales de ellos, y o, habituales no, volvimos al ritmo, digamos, bien potente, bien arriba. Y después hubo temas como, por ejemplo, en Maldita Ciudad, que no me acuerdo de este momento si se llama así realmente Maldita Ciudad, pero sí, creo que es así el nombre, es Maldita Ciudad. Bueno, en Maldita Ciudad, no sé, fue tremendo porque el guitarrista saca una tuba y es el momento en que cambian, ¿no? Diego, que es el cantante, pasa a tocar la viola y el violero pasa a cantar y a tocar la tuba. El bardo que se armó en ese momento, tremendo. O sea, después de eso metieron del tema, ¿no? Que fue una... bien arriba y con toda la gente saltando y es como que la tuba le daba el momento ideal, así bien de fiesta. Es como que era como el detonante, era como la alarma, ¿entendés? El chabón tocaba la tuba y toda la gente levantaban así como locos. Y después de eso metieron un solo de cada uno de los integrantes. Y un solo, no te hablo de un solito de nada, no, el solito de 30, 40 segundos que decís, se lució, demostró todo ahí. Todos y cada uno de los integrantes haciendo un solo cada uno. Y ya dije cada uno, pero bueno, lo repetimos una vez más. ¿El solo de tuba estuvo bueno o fue como medio no, raro? La tuba fue solamente para ese tema. Ah, está bien. Para esa parte del tema. Y después, bueno, no, después, después la alargó la tuba. Pero también algo diferente ver una tuba arriba del escenario, no es algo que se vea comúnmente. La verdad que 4 pesos de propina nos lleva por muchos lados. En este caso ahora estamos escuchando por debajo Navegante, que es el momento donde el percusionista sale, deja su lugar en la percu, lo toma uno de los chicos de staff, como hablábamos antes, ¿no? La gente de staff también a veces, la mayoría son músicos, y en este caso uno de los staff de 4 pesos pasaba a la percusión y el percusionista habitual es el muchacho que rapea este tema. Porque tienen también eso, tienen como mezcla de rap en algunos otros temas, no solo en Navegante. Sí, es una banda que te va por muchos caminos, te va surcando, digamos, ¿no? Como el tema. Y te va llevando así y te invita a disfrutar y pasar muchos pasajes dentro de un mismo recital. Sí, y adentro de esos mismos pasajes en el recital también se dio el momento de que presentaran un tema nuevo, que es Muerto pero Vivo, que es el nombre del DVD que grabaron, que es lo grabaron en Uruguay, justamente, lo grabaron en Uruguay gratis. Bueno, sí, bueno, pues onda ya los pibes, o sea, está bien, igual los bancamos. Mira, $4. y bueno, en ese tema creo que la mayoría se quedaron, o sea, los argentinos, que estábamos todos viendo, medio como que nos quedamos medio sin bolas en ese momento, porque creo que había muy poca gente que lo conociera, están presentándolo el DVD. No lo proyectaron, eso me pareció extraño, pero bueno, porque había una banda antes, por ahí por eso no lo proyectaron. Más allá del chiste, ¿cómo estuvo el tema? Bien. ¿Por qué lado de los $4 de propina viene? ¿Qué onda? ¿Arriba? ¿Abajo? ¿Medio? Yo te diría medio, no me sacudió tanto. Por ahí, porque no estoy familiarizado con el tema también. Entonces, por ahí, a mí me pasa particularmente que si voy a un show y conozco los temas, es como que es muy probable que lo pase mejor, ¿no? ¿Pero te venía con el ritmo para romperte la cabeza o venía con el ritmo para entrarte a poquito? No, venía medio tranquilón. No muy, muy arriba, ni tampoco un tema como Glu Glu, por ejemplo, para darles una idea a la gente, que lo pueden encontrar también en el DVD, ¿no? El tema este, que como decía, se llama Muerto pero Vivo. Bastante sentido, eso sí se notó. Después hubo el momento del cuarteto con La Verdadera Milanesa, que es un tema bastante movidón. Estaba un gran difícil. Tema, ¿eh? Me gusta mucho el video de ese tema. Estaba difícil para bailarlo el tema, o sea, más allá del video. No hubo mucho juego de proyecciones, eso me sorprendió, ¿ves? Eso no. Estaba la pared, no había pantalla gigante, nada. Solamente el fondo como un ardo, podemos decir, de lo que es Niceto. Un condimento que después tiene que explotarlo muy bien, los $4 de propina, dado la música lisérgica que hacen. Sí, la verdad que podían haberlo usado, pero bueno, en este caso, y más con el tema del DVD, me parece que hubiese estado por ahí hasta bueno ver imágenes del DVD como para también de alguna manera venderlo. Cuestión que hicieron un gran show. Tocaron aproximadamente 2 horitas, más o menos. Así promediando. Y también estuvo muy lleno. Eso fue lo único que puedo llegar a decir que no me gustó del todo. Porque creo que en un lugar un poquito más grande la gente también hubiese estado más cómoda. Pero también ayudó a que se armara ese poco interesante que se armó durante casi todo el show. La realidad es esa. Muchas banderas. Le quiero aprovechar a mandar un saludo a la gente de Morón. Que después cuando terminamos de ver el show afuera nos encontramos a los pibes. Un gran abrazo a la gente de Ariel del Oeste. Ariel del Oeste, Quiroga. Y de Morón. De Morón, claro, es del oeste. Y la verdad que es muy buena onda con la gente, obviamente, siempre la mejor realmente. Una gran, gran noche de los $4 de propina. ¿Sabes qué me pasó? ¿Qué? Que me superó las expectativas. Y siempre que pasa eso salís con una sonrisa enorme. Es que es lo mejor que te puede pasar que lo mejor te puede pasar en un recital. Sí, sí, porque por ahí uno a veces pone muchas expectativas y no lo terminas pasando igual que lo que pensabas. En este caso, no es que fui con pocas expectativas, pero con las que fui me superó el show. Realmente una fiesta. Y cerraron nada más ni nada menos que con Hoy Sopa Hoy, uno de los clásicos. Estiraron un par de temidas más al final cuando ellos mismos se iban despidiendo. Les dieron tiempo para hacer un temita más y eligieron justamente Hoy Sopa Hoy. También sonó Pirata, uno de los clásicos también que no puede faltar. Pero para el cierre eligieron Hoy Sopa Hoy. De esta manera, así pasaron los $4 de propina por lo que fue Niceto. Y te lo contamos en mi voz en este caso y en fotos a través de lo que son las redes sociales. Facebook, están ahí las fotitos que sacó Nanway. Escuchamos a los $4 de propina. ¡4 pesos! ¡Qué bien que sonaron, por Dios! Yo no me vaya a despreciar. Tómelo con calma porque otra cosa no hay. hace afrontar la comida rapidito, con el vapor organizado en una gran concentración, llevando de estandarte el rescate proteico. Que el mecanismo de las ollas a presión tiene pensado hasta el último detalle. Cuando el vapor es calentado, acrecentado, propasado, y hace su manifestación, aparece de costado. Un bendito que hace. Déjela hervir un rato, que la suela, los zapatos no se cuecen todas al primer hervor. Eche carcamanes viejos y botones sin pellejo de los verdes, que le da muy buen sabor. Y al comedor, a que nunca está la calle, vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. A que dura, puro hueso, vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Ay, que dura está la calle, vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, que dura, puro hueso, vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Mastica y trague sin parar, ya se va a ablandar. Con agua estancada puede acompañar. Trágica va mejor, y sí, bueno, es noticia, es tendencia, ¿no? Era el chiste de momento, ¿no? Este muchacho. Infaltable, mamadera. Estamos en Agenda de Domingo, Agenda de Domingo. Está sonando por debajo la gente de Bimana. Es un estreno, definitivamente un estreno en lo que es nuestra programación diaria. Los invitamos a que nos manden el material, ¿no? A la gente de Bimana, y no tenemos que estar buscando como pelotudos, ¿no? info@pasalaonda.com.ar. Manda tu material ahí y nosotros lo subimos directamente a la página y queda sonando en el éter musical, que es pasalaonda.com.ar. Manda tu material, ¿qué esperas? Bueno, gente, la Bimana va a estar sonando en Vuela el Pez. Sí, esto es en Avenida de Córdoba 4379 en Palermo, desde las 20:30. Este próximo domingo van a estar allí los Bimana. Un domingo complicado, ¿no? Para la agenda, sobre todo por las elecciones, ¿no? Ojo, es un lugar que tiene, como decíamos antes, para ver a las amas de casa, que te sentás tranquilito en una mesita, te tomás un drinkis así después de haber votado muy inteligente, muy sabiamente, después que arrepentirte de eso. Pero. Bueno, pero son las PASO. Vas a votar muy tranquilamente así y después vas, tomas algo ahí, ves la banda, decís, sí, bueno, ya voté, ya está, domingo, sin fútbol, ¿qué hago? Me voy a dormir a mi casa tranquilito. Qué paja. Este es el lugar que queda, porque hablaste como que lo detallaste muy bien, así que se me hace que lo conoces el lugar y yo no estoy seguro que lo conozca el lugar. Es el que subís una escalerita. Ajá. Ese mismo. Ok, ok, ya, ahora sí, ya lo ubiqué. Un lugarcito cómodo, un centro cultural, lindo centro cultural, como decía recién Nachito. Vuela el pez, se llama, y allí va a estar la gente de Vímana. Los escuchamos haciendo Maura Domine. Mientras, más allá de escuchar buena música, nos seguimos deleitando con todo lo que dejó el accidente, la noticia del día, podemos decir. Escuchamos a la gente de Dragonauta. ¿Cómo envidio de estar en lugar de esas personas que lo golpearon? ¿Por qué? Pará, a mí ya me da un poco de cosas. ¿Por qué tanta violencia? Escucharlo hablar, mirarlo masticar chicle, no, la bueno, propaganda, ya te da ganas de pegarle. Sé que a mí también me da ganas de pegarle, pero no por eso le voy a pegar, literalmente. O sea, si me choca el auto, probablemente le pegue solamente porque me chocó el auto. Le pondría el auto adelante para que me choque. A uno te chocó el auto, el chabón estaba re dando más. Bueno, yo creo que algún par se aprovecharon de todo eso. Bueno, gente, Dragonauta, banda que estamos escuchando haciendo Nautilus 666 o 666, como prefieran, cumple 15 años y es parte del festival Noise Ground. Festival que se va a estar haciendo este domingo en el Uniclub con Dragonauta como cabeza de serie, podemos decir, como cerrando, porque justamente cumple sus 15 añitos de vida. Va a estar otra banda zarpada como es Sick Perky también tocando, por ejemplo. Exacto, este festival se está realizando viernes, sábado y domingo, pero nosotros se nos cantó poner solamente la fecha del domingo y te pasamos solamente las bandas que tocan el domingo. Si te interesa ir viernes y sábado, búscalo. Siempre tan bueno con la gente, Nacho. Podés buscarlo. Obviamente ponés ahí en Facebook, Google, Festival Noise Ground. Noise Ground. Y bueno, el domingo, que es la fecha que elegimos amablemente traerte, toca Dragonauta, Sick Porky, Luz Paris y otras tantas bandas en el Uniclub. Tiene lugar esto los tres días, como decía recién Nachito. El Uniclub queda en Guardia Vieja 3360 en el Abasto. Esta es la última fecha que tenemos para traerte. Tocan a partir de las 19 horas. Ya venimos con más Suena Dragonauta. Gente, llega el final. Sí, en algún momento nos teníamos que empezar a retirar. Bueno, este es ese puto momento. Llegó ese momento en que tengo para daros una buena noticia, gente. A ver. Son las 23:58 minutos, 52 segundos en este momento. Ustedes ya con un delay de 45 segundos. Así que se puede estar totalmente confirmado que a partir de este momento no van a haber más propaganda de las elecciones. Bien. Hasta el domingo a la noche. Electoral. Disfrutemos, empieza la veda, que no pueden hacer más propaganda. Disfrutemos este momento auditivo, televisivo. Qué bueno que a nosotros nos alcanza, ¿no? Al hacer el internet, ¿no? Métanse las votaciones en el orto, forros. Anarquía bueno. Pura. Ah, no. Anarquía. I am an antichrist. Bueno, otro tema para cierre. Dale. Bueno, sí, la verdad que estuvimos pensando dos horas y ahora se nos ocurren 200 temas para cierre. Bueno, suele pasar, gente. Bueno, gracias por estar ahí del otro lado. Creo que hemos hecho un programa completito. Y si no lo pueden decir a través de lo que son las redes sociales, creo que hemos cumplido con nuestro deber de ciudadanos del mundo pasar la onda de haber hecho este programa de tres horitas bastante, bastante completo. Tuvimos la nota con los muchachos de Sátiro que nos estuvieron presentando esta noche Hay Caos. Estuvieron haciendo dos temitas que para mí sonaron muy, pero muy bien. Les agradecemos mucho a los pibes por haber venido. También agradecemos a Félix y a Danielito por haberlos traído también de alguna manera a los muchachos. Así que realmente una muy buena nota, por lo menos desde acá se sintió así. Yo me divertí haciendo la nota, así que por lo general cuando uno se divierte, lo que va hacia otro lado suele ser de lo mismo. Si no fue así, lo puedes decir, como te decía antes, en el Facebook y agarrarte a piñas conmigo cuando salga, que también es una opción. Cuestión que no te voy a dar la dirección tampoco, ¿no? Pero bueno, sí. Sí, sí. Remedio Escalada de San Martín, chaval. No, bueno, gente. A Van y Segurola. A Van y Segurola y a la mierda. Bueno, cuestión. También tuvimos agenda. También te trajimos algunas novedades del mundillo del rock. Ha pasado también esta onda de baterías. La verdad que un programa completito, completito. Las coberturas de Ama de Casa de Rock en el Samsung Studio. También estuvo la cobertura de 4 pesos de propina. Les quiero contar que en lo próximo e inmediato vamos a estar también subiendo a lo que es el Facebook y obviamente a lo que es nuestra página, cobertura fotográfica de Algo Raro Pasa, que estuvo tocando el sábado en Maquena. Fotitos de Tamara Nori, le mandamos un gran saludo a ella también, así que van a estar también viendo la cobertura fotográfica, además de lo que es la cobertura de la conferencia de prensa que dio Capanga por sus 20 años, por esta gira 20 años que tuvo lugar en el Luna Park y va a estar siendo cerrada allí mismo, así que va a estar eso también subido en lo próximo e inmediato. Si quieres volver a escuchar este mismo programa, lo puedes hacer el próximo domingo. A partir de las 21 horas lo puedes escuchar en nuestra sintonía digital. También puedes hacerlo el sábado en Radio Chudas desde las 17. El mismo domingo en Radio Chudas desde las 17 puedes escuchar este mismo programa. El sábado escuchás el capítulo anterior, es decir, el 236. Queremos invitarlos a que escuchen la repe de Radio Chudas, que es un programa que se hace los lunes desde las 20 horas. Nosotros lo pasamos, lo repetimos los viernes a partir de las 21 horas. El sábado, 15 horas, Mundo Bullicio en lo que es FM Moreno. La repe es este próximo miércoles a las 21. Nosotros lo pasamos a ese horario. Además de eso, nos vamos a estar reencontrando el martes, porque el martes hay Ciclola en vivo. Sí. ¿Quién toca el miércoles? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, este martes que viene tenemos Ciclola. Habemos Ciclola para el martes. ¿No querés laburar vos? Agregaron más Ciclolas. Pero este martes tenemos Ciclola y ya es el segundo. Después martes. Del primero viene el segundo. Claro. Eso dice el orden. Bueno, habemos Ciclola el martes. Pide disculpas, Nano, pero no hace falta. No hay ningún problema. Somos humanos. Pero vamos a arreglar una agenda equivocar. Para que te puedas guiar. Bueno. Estoy medio cruzado acá. Hay hambre, me parece. Bueno, gente, vamos a hacer la corta porque acá los pibes se están poniendo molestos. Así que la dejamos acá. Hasta acá llegamos. La señorita Melissa Ailia Raga ha estado en la producción de este programa. Melissa, ¿cómo le ha pasado? Señorita Melissa, perdón. Vale. Bueno, Mele, ¿cómo la pasaste? Muy, muy bien. ¿Y la productora cómo la pasó? La productora, ¿cómo la pasó? Me pregunta por acá. Bien, como siempre. Ah, de ella, ¿no? Ah, bien. Sí, bien. Bueno, el martes tenemos Ciclola. Sí, tenemos Ciclola. Igual yo estoy yendo. ¿Cómo estuvo la Ciclola este martes? Re bien, estuvo repleto de gente. ¿Mucha gente en la Ciclola? Sí, últimamente se está llenando bastante. Ya bien, muy bien. Desde el martes pasado que fuimos a transmitir esto también muy lleno. Y eso porque la gente escucha pasar la onda y se entera que hay Ciclola. Bueno, gente, la verdad que un placer. Gracias por venir, gracias por estar. Nanu Wagi ha estado en las fotografías. Y además en las redes sociales también has estado filmando hoy. Hoy estuviste laburando un montón, ¿era? Sí, hoy trabajé. No como otras veces, no. Era ahora. Bueno, escríbanos Facebook Pasa la Onda, Instagram, unas fotitos en Pasa la Onda también, Twitter también, mail info@pasalaonda.com.ar y pueden ver todo en www.pasalaonda.com.ar. Muchas fotos para ver, muy buena calidad de las fotos también. ¿Tenemos saluditos? Sí, tenemos saludos a Carolina Vera y Paula Murúa. Bueno, mandamos los saluditos y a los que están escuchando y no se comunicaron, también les mandamos un gran saludo. El ermitaño estaba con nosotros, aunque no quiera hablar, aunque sea, saluda a la gente. La gente te aclama. Decí un silencio. Bueno, hola. Hola, mi nombre es Ermitaño. Vengo a traerles un mensaje de Dios. ¡Les traigo paz! Bueno, ¿bien? ¿El momento la estás pasando bien? ¿La pasaste bien? ¿Hoy has tenido un buen día? Sí, sí, se podría decir que sí. ¿Trató bien el agua? Me mojó nada más. Dentro de todo no se metió con tu cuerpo mucho más que eso. Claro, bueno. Para humedecerte. Exacto, y ensuciarme. Guarda con el agua, juguetona, Tremenda, está tremenda el agua. Bueno, gente, nos vamos. Nos estamos yendo entonces finalmente. Gente, el mensaje... Y más importante del programa de hoy, que hemos hablado tantas pelotudeces, pero bueno, esto es una gran costumbre que tenemos. Pensemos el domingo, por favor. Si bien no define nada, no define nada del todo, pensemos a quién queremos tener ahí en las listas. Por lo menos votar con conciencia. Yo te explico una cosa. Vos sí. Vas a votar. Si vos no querés votar, votás en blanco, hacés cualquier pelotudez. No, no votés. Tu voto a la larga termina yendo al que va a salir primero. Entonces, si vos no querés votar a ese que vos decís, este va a salir primero, votá uno que esté más abajo como para que pueda participar y tener más chances de ocupar una banquita, aunque sea una pequeña silla así, con un pequeño escritorio, con una tablita entre las piernas. Con una maderita en las manos y anotando así en la Cámara de Diputados, Cámara de Legisladores, Cámara de Senadores y toda esa verga. Que uno no sabe lo que vota, porque vos votas el de arriba y abajo hay una lista gigante. La lista de presidentes, ¿no? Sí, es una lista sábana encima de esta vuelta. Igual yo no comparto mucho lo que vos estás diciendo, pero de última, no sé, impugna. Pero vos no sabés a quién votás. Entonces, ¿para qué vas a impugnar? Si tu voto termina yendo al que está primero, no te sirve. ¿Y quién impugna? Todos votan en blanco. Bueno, existe la opción de impugnar. Aprende a impugnar en blanco. ¿De qué te sirve impugnar, votar en blanco? ¿De qué te sirve impugnar? Sí. No sé, de nada. No, anula el voto. ¿De qué te sirve? Votar, anula, no votes a cualquiera. No votes a alguien porque sí. O sea, me parece que no es... Vota a alguien que represente tus ideas. Busca cuál está, que está más cercano. Y si no hay ninguno... Pensemos. Por no pensar, estamos como estamos. Bueno, ahí, la reflexión de Nachito. Bueno, en todos, hijos de puta. Es válida, si, es no sé si lo quieren votar. Porro. Y como toda opinión, el Sarmiento pasa seguido ahora. Nacho está como está en llamas hoy, Nacho. Definitivamente en llamas. Bueno, Nachito es Juan Ignacio Miranda. Es quien ha estado en la co-conducción y en la operación técnica. Además, mátense, porro. Bueno, así se cierra el programa, Nachito. De acá, Cristian Devoto, les mando un gran saludo. Votemos con conciencia. Después que hagan lo que quieran, gente, pero tratemos de votar con conciencia. Por lo menos pensémoslo un ratito, nada más que eso. Gente, nos vamos. Vamos con música, nos vamos con Bersuit Vergarabat haciendo Señor Coranza. Capítulo 237 es historia. Gracias por haber estado al otro lado. El presidente no le deje ni los dientes porque Menem se lo gana y no hablemos de pavados y son todos traficantes. ¿Y si no el sistema qué? ¿Y si no el sistema qué? ¿Qué? No me digan se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Transan, venden. Y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso. Y así sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos. Y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte nos mandan pa'. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen del dedito que le meten en Jujuy. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen del dedito que le meten en Jujuy.